¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Qué bonito. ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿usted? ¿Todo bien? ¿Cómo van las cosas? Lo pensé mucho. Todo el fin de semana me puse a ver Seinfeld. ¿Ah, vio Seinfeld? Ya estoy como entendiendo el porqué de sus argumentos. No le doy la razón del 100% pero digo, todavía, pero ahí voy. ¿Nunca se le había visto, Emilio? Capítulos sueltos, la verdad. O sea, se lo había visto como sin ninguna clase como de orden, como ahí esporádicamente. Sí, esporádicamente, pero ahora estoy entendiendo el porqué. Ya se sentó usted juicioso a mirar cada una de las temporadas. Voy en la temporada 3 en este momento. Buenísimo. ¿Cuántas son? ¿Son como 9? 9, creo que son, sí, 9. ¿De cuántos capítulos? De, uy. ¿Capítulos? Sí, ¿en cuál plataforma fue que entró? En Netflix. Netflix, ¿no? ¿Ah? Sí, la vi. Sí. Subieron la serie entera. ¿Cuánto debió ganar Jerry con esa...? Yo creo que él debió vender eso por algo. El último año de Seinfeld es 1998, cuando hacen la última temporada. Uno de los finales más vistos en la historia de la televisión. Y le pagaban a los actores, que eran en esa época eran Michael Richards, que era que había estado en Saturday Night Live y en otras cosas de humor, Jason Alexander. Julia Louis-Dreyfus. Que Jason Alexander salió en Hachiko, ¿puede ser? Sí. No, Jason Alexander se disparó ahí. Sí. Sea, todas las comedias de los 90 lo tenían a él porque él se volvió famoso fue por Seinfeld. Por Seinfeld. Julia Louis-Dreyfus y Jerry Seinfeld se ganaban $1,000,000 por capítulo. Bien pagados los cuatro, ¿no? 1998. O sea, eso en plata de ahora, imagínese. Y eso empezó en el año 89. Sí, tal cual, son 9 temporadas. Hola María Juliana, ¿cómo vas? Nico, ¿qué más? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha ido? Muy, muy bien. ¿Tú qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien, todo muy tranquilo, pues sin trabajando. Ah, claro, estuviste acá, bueno, ayer. Sí, ayer tuvimos que trabajar para el partido. ¿Te gustó el partido? Colombia-Brasil, pues algunas cosas sí, algunas otras no. ¿La sacamos barata? No sé, lo importante es ganarle a Ecuador, me parece. Ok. Porque perdió. Hola, Lau. Hola, Nico. ¿Cómo vas? Bien. ¿Cómo te ha ido? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranqui. Bueno, eso me alegra mucho. Bueno, y qué mano de lluvia, ¿no? Uf. Sí. ¿Qué tal ayer en la noche? No, ¿qué tal el aguacero? Desde el sábado que cayó una granizada impresionante. Como ¿granizada? El norte, ¿qué horas? Sí, impresionante. Ay, sábado, si no me pues yo estoy en otra ciudad. No, porque... es que sí. Bogotá yo es creo así, que, ¿no? Que el aguacero pasó por todo Bogotá, pero ya fue la tapa en la parte del norte. O sea, te tocó aguacero fuerte el sábado. Sí. O sea, Juli. ¿Qué es esto? Juli. Pero ayer también y hoy pues todo el día. Limpios, tú y yo pasamos limpios fresco. No vi lluvia. Yo tampoco. El sábado salí fresco de la vida. De hecho, pensé que iba a llover y empezó a hacer sol en un momento dado el sábado y yo dije, bueno, pues como bien. Sí. Ahí como por nuestras vecindades. Y el sol que en Bogotá está haciendo sol un poquito. El sol que en Bogotá es sospechoso. Cuando hace sol en Bogotá dice, esto es que va a durar 30 minutos. Esto es sol de lluvia. Es sol de lluvia. Esto va a durar 5 minutos y en 10 minutos empieza a llover 2 horas. Pero es que el sol de lluvia sí es lo más fácil de detectar de la historia. Es un sol como que no se pone de acuerdo picante. Si quiere estar es frío o caliente. Es muy picante, pero de pronto en algún momento... Así entra un viento así. Y lo va a... Como un chiflón. Y lo va a... Yo voy a detectar el sol de lluvia. Uy, no, ¿ah? María Juliana, eso, los nacidos en Bogotá tenemos claro cuándo es un sol de lluvia. Es un sol muy caliente que no dura nada. Es muy picante. Ponle que siempre va, usualmente, puede ir de 10 a 1 de la tarde. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Por ahí a las 12 y cuarto, 12 y media, tú empiezas a sentir unos ventarrones. Y tú dices, ¿y este ventarrón? Y empiezas a ver que el ventarrón lo que está haciendo es traer las nubes. Sí. Y se empiezan a... Y va sacando las nubes a y uno empieza a ver ese sol, ¿no? Hacia el aeropuerto, digamos, hacia el occidente de Bogotá o hacia el oriente. Uno empieza a ver y de pronto se empieza a poner negro, negro, negro. Pero sigue haciendo un solazo, pero violento. Y sigue el viento. Y uno dice, uy, sol de lluvia. 3 de la tarde, está abriéndose el cielo en 2 y cayendo un aguacero. Ok. Para que sepas la próxima vez. Ya tengo los tips. Es más fácil detectarlo en la mañana. Ok. Digo, ahí es más sencillo detectarlo. En la tarde puede ser despistante. Pero si en la mañana te toca un solazo de 9, 10 de la mañana a 12, 1 de la tarde, siempre antes de que se vaya a acabar ese sol y viene ese viento. Eso es sol de... Te cuenta como la Rosa de Guadalupe, así como que se ve así, así todos los árboles se mueven, todo. En ese momento. Uno dice, pucha, va a llover. Ah, sin duda. Ya sé, para la próxima entonces. Bueno, pues, ya después de haberles enseñado cómo es el sol de lluvia en la ciudad, vamos al tema del día. Bueno, en otras ciudades no sé cómo es. Por ejemplo, en Cali es muy bueno porque a las 5 de la tarde siempre hay una brisa. Cali es caluroso. Pero a las 5 de la tarde pasa un fenómeno muy especial y es que empiezan unos vientos tibios que son deliciosos. La brisa de las 5 de la tarde en Cali es una cosa difícil de igualar en cualquier lugar. Yo la verdad hasta poco he estado en Cali. ¿No? Pues sí he estado un par de veces trabajando, pero... pero sí, no, pero yo no tampoco recuerdo la brisa, sí, no me he fijado. Un día hagan el ejercicio, 4:30, 5 de la tarde, ustedes empiezan a sentir un viento tibio y es delicioso. Es de lo más rico que uno puede sentir. ¿En Cali? Climáticamente, sí. Que yo en Cali solo estuve 1.5 días. Ah, no, le toca tener más calle caleña. Sí, no, 1.5 días, mi calle caleña fue que fui a bailar salsa en compañía del maestro Eddie Martínez, uno de los grandes de la salsa de Colombia. Y lo chistoso es que ponían clásicos de Rey Barreto. Claro, y buenísimo. Y él decía, eso lo arreglé yo, eso lo produje yo y nadie aquí sabe eso. Y el tipo ahí fresco, sentado. Claro. Eso lo arreglé yo. Bueno, pues para eso sirve el sol del viento de las 5 de la tarde en Cali. Los que nos oyen en Cali sabrán de qué hablamos. Nuestro tema del día es un personaje de esta época que crees que podrá ser recordado por siglos. De esta un época. Personaje de esta época que, de esta que época. Va a ser recordado por siglos. Sí, tantos. De esta época. Muchos, sí. Para empezar, yo creo que muchos cantantes van a ser recordados por siglos. De esta época. Pero una pregunta, ¿de esta época se refiere del... O sea, vivo, que esté vivo en este momento. Sí, yo creo que... ¿Qué será? ¿Cuál debe ser el umbral de tiempo ahí? Yo creo que Nicolás Samper va a ser recordado por siglos. Nicolás Samper, sin duda. Yo creo que en 100 años... ¿Década del 2000 puede ser? Yo creo que en 100 años el que llegue a RCN va a ver una placa y una estatua de Nicolás Samper. Exacto. Ese día ustedes se van a acordar de mí. Y eso va a decir la placa. Ese día ustedes se van a acordar de mí. Exacto. Cierro comillas, Augusto Nicolás Samper. Tal cual. Bueno, Emilio, vamos con música. Bueno, listo. Vamos entonces a continuar, a comenzar con el nuevo sencillo de Kylie Minogue, Years and Years. Esto se llama Second to Midnight. La FM en Medellín, 106.9. Bueno, estos son los originales, transmitiendo desde RCN en la calle 37. Con muchas protecciones. Nos acompañan como siempre María Juliana. Usted ya presentó, ¿no? Sí, ya lo saludaron todos. Le regalé un libro a Nicolás, como siempre, que se llama, ¿cómo, Nicolás? Es un librazo. Se llama simple, ¿no? Se llama El Pibe... No se llama así, no. Se llama La Carátula, tiene un nombre arriba. Sí, pero pues la radio es un poco meter sorpresa. El Pibe, El Rebelde, El Dios. Lo escribió Guillén Balaguer, que escribe muy bien. Y es un libro sobre Maradona. ¿Qué dice la dedicatoria? Pero lea como es, por favor. Como es, por favor. Sí, no enredes. A ver, la dedicatoria dice, octubre 11 del 21. Ni pibe, ni rebelde, ni Dios. Igual que usted. Abrazo, Nick. Pero quiero aclarar que la primera vez que lo leyó lo siguiente. Claro. Mi pibe, mi rebelde, mi Dios. Bueno, óyeme, ¿cómo hacemos para tener internet? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No me abre mi única página que uso. Laurita, ¿tú eres capaz de ayudarme? Yo no sé, mira, ahí está. Pues... Ah, tú eres el hombre que me va a ayudar. Okay. Yo el experto, pues. Ah, es que me dijo el tigre aquí, hermano. Por eso sí. Es que mire lo que dice. En el USA Today, mi compañero, no hay ningún porno. No hay nada de eso. No, ¿cómo le ocurre, hombre? El único porno es ver a Joe Biden, que está muy cascado. Está vuelto a nada, ¿no? Hablando de gente cascada, tengo que hablar de Tony Bennett. Uy, sí. Julio me obligó a ver 60 Minutes hace unos días. Sacó un artículo de Tony Bennett a propósito de su último concierto con Lady Gaga. Yo recuerdo que yo estaba allá y no fui, me dio mamera. Porque dijeron, ese viejo está muy cucho. ¿Ya para sí, qué? Sí, sí, tú dijiste... Bueno, ahorita vamos a hablar del viejo porque lo único que sabe hacer es cantar. Se puede comer un ajedrez, pero... Pero el viejo está impecable para cantar. Pero lo pone a cantar y se lo sabe todo de memoria. De resto... No tiene... Está perdido. No, compren un ajedrez y se come... Y después se come el tablero y no pasa nada. No, sigue cantando. Está hecho pedazo. Y la mujer de él muy joven. Gracias, Nero. Sí, la mujer de él mucho menor que él. ¿Qué hago sin ti? ¿Tu nombre cuál es, compañero? David, gracias. Sí, pero básicamente usted le pregunta a Tony Bennett hoy en día qué día es y el man no sabe responder. El man dice tres. Y sí. Le bota un ajedrez y dice, ¿por cuál pieza arranco? Sí, exacto, de una. Come. La mujer muy joven. Sí, mucho menor que él. ¿Cómo te? Es que tiene 9'5". 30 años menor que él. ¿Cuándo cumple 9'6"? Año entrante. Esperemos que llegue. Lo veo muy achicopalado. Claro que Job está igual. Sí, él está muy deteriorado. Pues es que, ya que el tema del día es... No, déjelo. Pues ya que el tema del día es un personaje de esta época que recordarán en 100 años, pues lo triste de Tony Bennett es que creo que no recuerda quién fue él. No, y Orlando me está embolatando mis gafitas, hola. ¿Será que se las choreció, Laura? Oh, no, no, no. Unas con un estuchito negro. Sí, pero no. Las mismas de por ahí deben estar. Negras. Mm-hmm. Pero están haciéndose los locos, es que claro, eso... ¿Qué? Bueno, no, yo, pero yo para qué hablo. ¿Qué iba a decir, hombre? Voy a salir perjudicado. No, tranquilo. Bueno, ¿estamos en qué sección, mi querido? Estamos libres. Bueno, hablemos libres. A ver, María Juliana, ¿qué me quieres contar? Bueno, hoy escuché una noticia que me pareció bastante particular. ¿Se acuerdan el personaje que en algún momento comenzó a vender lotes en la luna? Sí. No recuerdo nada de esas cosas. Yo estoy igual que Tony Bennett. Bueno, hombre. Bueno, pues ahora hay una mujer que se llama María Ángeles Durán, que está diciendo que quiere adueñarse del sol y que le va a cobrar a las personas por su calor, es decir, es por su uso. Aquí nos está debiendo, de una vez hay que pasarles factura porque aquí no hay nada. Solo pues. Deudas acá. Mucha querer. Dice que obtuvo la propiedad del sol. Los majaderos, por favor. Pero es que es verdad. Imagínese uno en el sol a 1.200.000 grados. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquete. Pensé que se lo habían choriciado. No, hombre. Perdónalo, señor, porque no saben lo esa que voz, dicen. Esa voz de Dios. Y lo que hacen. Pero de verdad yo no sé, Orlando, es muy que él se cree Jesús. Es muy buena la voz de Dios. Cree Jesús, brother. Pero es buenísima. Esa voz es muy buena. Oye, pero entonces, ¿qué? Bueno, pues ella dijo que todos quienes nos beneficiamos del sol de una u otra manera o en algún punto de nuestra vida, debemos pagarle. Ella ya lleva varios años con este cuento. Le fue muy mal, claramente nadie le iba a pagar. Entonces ella montó una página en eBay. Intentó parcelar el sol y venderla. Vender el sol y como lotes, pues. Como lotes, claro. Lotes una del sol. Perfecta imbécil. Claramente, perdón, esto tampoco le funcionó. Lo chistoso del cuento es que... ¿Quién es la señora? ¿Tiene nombre? Se llama María Ángeles Durán. ¿Y de qué país es? ¿Sabes que no me dice ¿colombiana? Acá? ¿Sabes que no me dice acá? No, es del sol. No, hombre. Ojo que el nombre... Mira, lo chistoso es que había personas que le han salido al paso. Ah, ¿usted es la dueña del sol? Entonces, venga, yo la demando. Porque tengo cáncer de piel debido a los rayos ultravioletas del sol. Bueno, esto ha sido todo un tema. ¿Y cuánto cobraba por lote? Tampoco dice el valor de cuánto cobraba por lote. Simplemente habla de que lleva en serio por lo menos 5 años, claro, alegando que ya es la dueña del sol y que tiene que buscar la manera de que todo el mundo le pague a ella algo de dinero por eso. Ah, bueno, y dice además que eso es con un fin altruista, porque que el dinero que recolecte o que piensa recolectar vendiendo los lotes del sol o pagándole el arriendo del sol, quiere mejorar las pensiones de los adultos y hasta el mismo sistema de salud. No, María, mejor dicho. El propósito de vida de María Ángeles Durán. Puede ser de acá. Autoproclamada dueña del sol. Sí, puede ser de decir, acá. Y lo escrituró. ¿Cómo fue el proceso, pues, de loteada de eso? No, ella simplemente lo decidió. Sí, igual que el señor igual de la luna. De la luna. Pero nadie le compró en eBay. No, nadie le compró. Porque el de la luna sí. Sí, creo, el de la luna sí hizo harto billete. Alcanzó a hacer billete. Laurita, por bueno, favor. Bueno, pues noticias con California, porque se convirtió el sábado pasado en el primer estado en obligar a las grandes tiendas departamentales a exhibir mercancías como juguetes y cepillos de dientes en una forma neutral respecto al género. A ver, ¿cómo es eso? Esta medida dicen que es una victoria para los activistas LGBT y que ellos señalan, pues todo el tiempo han señalado que los tonos rosas y azules en las estrategias tradicionales, pues lo que hacen es que los niños tengan que ajustarse a estereotipos de género con los que muchas veces no se van a sentir identificados. Entonces, ¿qué pasa? Son colores. Que sí va a haber una sección rosada y otra azul, pero en el medio tiene que haber todo neutro. Un gris. un gris. Un gris. En el, sí. Exactamente, en el, pero ya es ley firmada por el gobernador. Bueno, gastan todo. Sí, ya es algo legalizado. Eso, pues. Eso en sí. El papel suena muy bien, pero en la práctica eso va a ser un enredo. Pues sí, porque si no llega a haber cepillos, por ejemplo, en la zona neutra, sí, ¿dónde pienso está yo cepillo de dientes que, gris para niños? Claro, ¿cómo compro yo un cepillo? Si no me encuentro en los otros dos esquinas. Por ejemplo, ¿qué pasa si son cepillos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un niño se quiere comprar una Barbie, lo cual es normal y de hecho no necesariamente significa que sea gay? No, pues no, la compras. Vas a la sección de donde están las Barbies y la compras. Ok. No es sección de niños, bueno, ni nada. Claro. ¿Dónde están las Barbies? Punto. Vamos a leer frases de Agustín Ramírez. Ajá, hombre, el doctor Ramírez. Saludos al doctor Ramírez. Lo que yo hago por mis muchachos es algo increíble. Y el tipo dice, usted no tiene nada más que hacer. Usted por eso se preocupa por usted, le dijeron. Déjeme, sí. La falta de recurso no es una debilidad, sino una exigencia que debe obligar a ser innovador, creativo y recursivo. 5-8. Jorge González Moore. Hombre, ¿el de los tubos? Pregúntele al doctor Ramírez. Ahí le mando el mensaje al doctor Ramírez. Es algo de los, creo que de el los tubos de Moore. Los tubos, no sé. Bueno, ladrillos, no sé. Moore, no. También ladrillos sacaron. Bueno. No, hombre, pues hoy voy a arrancar mi libro de la dictadura de los... La infancia de los dictadores. Buen libro, yo. No, pero es que hay unos muy buenos. Voy a arrancar con el más suave. ¿Cuál puede ser el más suave de ese listado, muestre? No, el tailandés, el cambodiano. Uy, ¿el de Pol Pot? Uy, hijo el de... Ah, bueno. ¿Saben qué? ¿Pero en cuál va? ¿Cuánto acabé, le falta? Ya acabé. Ah, ya lo acabó. ¿Sabe qué persona del libro me frené porque dije que es artera de man? ¿Cuál? El generalísimo Franco, pero a la segunda hoja. Espere. Es un monstruo. Sí, espere que eso, uno que como que se va a decepcionar y de pronto arranca. Y ustedes ya saben, pues, cuál es el más destacado en dictaduras de todos los 10. No, pero hay uno que, ojo que hay uno que le hace competencia fuerte. No tan fácil. Pero, no, en la niñez sí. ¿Y Diamín, Dada? Pues es la carátula del libro El Señor. No, sí, no, de acuerdo. Acaparador. Niño y adulto. Sí, exacto. Ese es un austriaco, ¿verdad? Sí. No, yo cuando llega lo leo, yo digo que es como el más destacado dentro. O sea, los dictadores que nosotros tenemos acá, es Maduro, son unos aprendices. Ah, no, bebés de brazos. O menchitos. ¿Cuándo vuelve a jugar Colombia, Nico? Jueves. Bueno, ¿cómo estuvo el partido? ¿Bien? Pues 0-0 contra... La primera vez que Brasil pierde Brasil puntos, hubo, ¿no? Brasil. La primera vez que no mete goles, ¿no? Yo no sé por qué también. No metió goles, pero los tipos dominaron mucho. El primer tiempo sobre todo, fue muy superior. Muy grave. Y el segundo, pues... Colombia ahí hizo cambios, mejoró y ya estaban cansados también los brasileños, pero metieron a Rafinha y otra vez fue un problema. 0-0 que estuvo, pues, me parece que ajustado a la realidad. Y después es que a mí no me gusta porque yo fui a verlo ayer a... Y a mí lo que no me gusta, y digo la verdad, es que nosotros no podemos seguir pensando en el resultado de los demás. Entonces era... Podemos depender de otros, claro. Estamos dependiendo, porque es que lo que pasó ayer también ayudó mucho a Colombia. Un montón. Pero es depender de los demás. ¿Por qué? Porque si los señores de Argentina... ¿De qué? De Venezuela, de Ecuador, por ejemplo. De Ecuador ganan. Sí. Bueno, no ganaron. Los señores de Chile, ¿contra quién era? Contra Paraguay. De Paraguay ganan. Y los señores que debían ganar ayer para emproblemar la cosa eran los uruguayos. Tenían que sacar buenos resultados. Uruguay, Paraguay y Ecuador para complicar un poco el paso de Colombia. Y los tres sacaron mal. Y los tres cayeron. Entonces estuvieron muy de buenas los colombianos, pero a mí eso me molesta en una reunión. Es, oiga, pero es que necesitamos que pase esto, esto. Si le mide, a mí me da pena con ustedes, pero por lo que yo sé de Brasil, por ejemplo, o de Argentina. Sí. Esos manes juegan es por ellos, ellos no se... Sí, van a ganar. Más. Pues por eso tienen títulos del mundo, entre otras, ¿no? Brasil y Argentina. Bueno, y Uruguay también. ¿Qué le está pasando a Cavani? Es que venía de una lesión. Uy, ¿pero en la cabeza? No. No, venía de una lesión. No, pues que venía... Mire, lo han cuestionado mucho a Tavares por eso, porque en los dos partidos contra Colombia y contra Argentina, lo ha usado ingresándolo pues en el segundo tiempo, pero es porque él no tiene ritmo de competencia. Se venía a recuperar de una lesión en el Manchester United, no la ha tenido tan fácil Cavani en los últimos tiempos. Y hubo sintonía del programa del partido de ayer, me imagino que fue brutal. Sí, el domingo, imagínese. ¿No tienes eso en una vaina que sale de ratings? Rating Colombia, una cosa así. Busquemos. Ah, sí, empezó a estar por ahí. Creo que el fin de semana, no, es que nosotros no tenemos acceso a esas cifras tan estrafas. No, pero eso sí, yo no sé si salió, ¿sabes? Pero debe estar por ahí. Colombia y Brasil es un problema de sintonía, eso es una locura. Pues es que imagínese domingo y aquí. ¿Cuánto vale una propaganda en ese partido? Eso es un montón. No, y precisamente por el contrincante, ¿no? Miramos. Hay 5 millones de pesos, 30 segundos, es una vaina dramática. Pero miramos a ver si que aquí creo que lo encontré. No. Pues se encuentra la cuenta, pero... ¡Ay, cachaza! Mire, dice... A ver... ¿Eso aquí alguien? Ya, listo, listo. La franja early. Colombia-Brasil, 22.9. Claro. Es que son en muy rating. Alto. Son muy alto. Vea, pero Argentina-Uruguay también estuvo alto. Sí. 15.3. Y no transmitieron más, ¿no? No, no, porque como se... Que vienen... Los informantes. No, tranquilo. Con María Elvira. No, es porque se pisan los partidos, hombre. No, no lo pueden pasar. No, pero yo, el otro. Yo hubiera pasado el pedacito final de Chile-Paraguay. Pero pues. No, pero eso quedó 2-0. Por eso. Pero pues que a Colombia era le interesaba ver ese que partido. Ganara Chile. Ahora, el problema es que Chile se nos envalentona. No, pero toca ver qué pasa. O sea, ahora el siguiente problema es ganarle a Ecuador, que es ¿y el es jueves. ¿Y es problema? Pues Ecuador no es equipo fácil, está encima nuestro en la tabla. O sea, no es un equipo fácil. Cachazo. Bueno, tranquilo. O sea, Colombia tiene 13 puntos. Colombia sí. En estos momentos, no, pero tiene 15 puntos, pero le digo. Ah, es que yo no me acuerdo. Sí, no. Tiene 15 puntos. Hola, ¿y sabe que me pareció súper buena gente ayer con todos los jugadores colombianos? ¿Quién? Tite. Espectacular. Ese man es chévere. Sí, a mí también me gustó mucho. Uno por uno felicitándolos. Sí. Ese man es buena gente. Eso quiere decir que esos manes ya están clasificados, ¿no? Es que digamos que el umbral del que se habla para clasificar es 28 puntos. Con el punto de ayer ya Brasil logró 28. Sí. Brasil tiene 28 hoy. Entonces ya... Sí, Brasil está tranquilo. No, esos tipos hacen parte de otra liga, pues. Exacto, eso ya es otro cuento, sí. Nosotros es que yo para no creo ni que oye, Brasil tienen muy buenos jugadores que ayer hablábamos. No, exacto. Unos manes nuevos buenos, ¿no? Rafinha cuando lo metieron en el Pachuco, segundo tiempo. No sé qué, hay unos nombres. Ah, no, hombre. No. Lucas Paquetá, qué ese. Pachuco, hombre. Es que Pachuco. Paquetá, yo vi que lo mencionaron todo el partido. Jugó muy bien. Y había otro man. Es un poco de manes nuevos. ¿Cuál será, muestre? Pero es que Casemiro no vino porque está enfermo de una muela. Sí, la muela del juicio tuvo problemas, se le infectó y tuvo fiebre. ¿Quién tuvo banqueado este man ahí? Muestra, estuvieron Fabi. Piño estuvo... ¿Piño no está nombrado, no? No, ese está en la mala. Lucas Paquetá, que jugó muy bien el primer tiempo. Para mí fue la figura de Brasil el primer tiempo. Gabriel Barbosa. Mar estuvo bien. Cuando se retrasó a jugar un poquito más atrás, estuvo muy bien. Es un tipo que demuestra gran calidad cuando hace esa clase de jugadas. Oye, Nico, explícame... Dímelo. Esta imagen que es portada del tiempo y todo eso de Neymar la del beso. Yo pensé exacto, que le estaba dando un beso y estaban levantándose. ¿Con Mina? Sí. Sí. Neymar lo toreó todo el partido. Y Mina también. Pero es que Neymar. Que Mina sí, no se dejó. No es ni cinco de tranquilito. Pero es que Neymar lo era al que sea. Antes lo era. Pero Mina se me volvió un hecho. Y le escribo a él y me dice. Pero preferible así que con los bailecitos. De acuerdo. De acuerdo. Si eso es bailando, no, hermano, a braviar. Con Mina fue que se agarró Messi. Pero estaban braviando. América, ¿no? Hubo un partido que en la mitad hicieron un show entre el portero, Mina y Cuadrado porque les anularon en la mitad del campo. Eso fue un show tenebroso. Sí, pero es que pararon el partido 15 minutos. No me acuerdo cuál fue. Es que lo que pasa es que Neymar también acudió mucho al tirarse al piso, a quemar tiempo. No, estoy hablando de ese partido. Como siempre. ¿De cuál? ¿Del Colombia-Brasil? No, del que pararon el partido 15 minutos en la cancha. ¿Cuál sería? Entre el portero Ospina, Jerry Mina y Cuadrado por una jugada y no dejaron arrancar el partido. En la Copa América, sí. Ah, la Copa América. Sí, eso fue en Copa América, sí. Que fue cuando se agarró Mina con Messi también. Claro, que es el famoso partido ese que le validan un gol a Brasil que no tuvo que ser validado porque la pelota le pega al árbitro. Ah, sí, sí, sí. Ah, ok, sí, señor. Y el árbitro era el Pitana. Sí, que claro. Tiene que hacerse un buen injerto de pelo el muchacho. Ya se lo hizo, ¿usted sabe? No. ¿Ah, se le cayó? Sí. Y ya... Sí, no, no. Bueno, Emilio. No fue muy efectivo el médico. Tema del día, Nicolás, antes de poner música y ahora más tarde leemos cuando tengamos nutridos oyentes. Vea, un personaje de esta época que crees que podrá ser recordado por siglos. Vea el papelito. Véalo, ahí está. Un personaje, eso es el mismo refrito. Ya, siempre. Tranquilícese, hombre. Ah, bueno, pero de este siglo. Ah, ves que de esta época. O sea, de este siglo podemos decir más. Sí, perfecto. Yo dije que dentro de 100 años el que llegue a RCN va a ver una estatua de Nicolás Samper. De este siglo. No, de este siglo, por favor, porque es que empiezan a hablar otra vez de Hitler y ya no más. No, tranquilo. Oh. Perdón, Hitler fue un personaje y será recordado. ¿No? Infaustamente. Pero será recordado. Sí, sin duda. Sí, cómo no. Yo les recomiendo un libro que se llama... Eso es de Véronique Chalmé. Se llama La infancia de los dictadores. Y las fotos son raras. ¿O ya las conocí? Ah, las fotos ya las conocía. ¿Todas? Sí. Ah, mi ídolo. Ah, no, pues. Devuélvalo entonces. Sí, no, pues, exacto. Devuélvalo. Devuélvalo, ya que lo conoce todo. Sí. Ya para que lo quiere. Las fotos, sí. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Son las 5:35. Es el del gráfico estas fotos. ¿Eh? Tenemos mucho compromiso. No sé, Nico, tenemos mucho compromiso comercial. Ya. Ok, mucho afán. Pues, ya. Hablando de Brasil. Bien. Hablando de Brasil, voy con una gran banda de ese país, Azimuth. Llegué ahora con esta canción que hicieron con Marcus Valle, gran compositor. A Marcus Valle lo tuvimos en este programa hace muchos años, lo tuvimos al comienzo de los originales, cantando con guitarra y voz en vivo y en directo. Yo estaba con María Clara Torres en Río de Janeiro. Sí. En un cuarto. Y Clara empezó a llorar y le dije, ¿por qué lloras? Me dijo, no, es que yo no puedo estar contigo. No, tranquilo. Le dije, no, párale bolas al tipo, pero es que contigo ganas tú. Le dije, bueno, listo. Bueno, vamos. Esto se llama Sin Voceate Copacabana e Triste. Ya, pues no sé si el fin de semana usted estuvo pendiente de la pelea del peso pesado, que estuvo muy interesante. No. Entre Tyson Fury y Wilder. Muy buena pelea. Se fueron hasta el round 12. Ya venían con dos peleas previas. Una la había ganado Fury, la otra la había ganado Wilder. ¿Y cómo se podía ver eso? No, por televisión. Sábado, en ESPN se puede ver eso. Ah, ¿no era pay-per-view? No. ¿Dónde pelearon? Pelearon en Las Vegas, sí. ¿Y era por el campeonato mundial? Por pesos pesados, sí, de la CMB. ¿Quién ganó? Ganó Tyson Fury. ¿Y se dieron duro? Buenísima estuvo la pelea. Le digo que recordando como tiempos de boxeo que a veces uno extraña cuando aparecen los Mayweather, los Pacquiao, los McGregor. Los otros Tyson. ¿Qué hora le tocó esa? Esto sí fue boxeo del boxeo clásico. Le voy a tocar a usted como a las 9 de la noche. Sí, póngale un poquito más tarde, tal vez 9:10. Puede ser, sí. A esa hora fue, bueno, y estuvo muy buena. Quedó Fury como pues campeón mundial del peso pesado, una exhibición bien buena de los dos pugilistas. Fury quedó con 31 victorias y un empate. Está invicto. Wilder terminó su récord con 42 triunfos, dos derrotas, las dos se las ha infligido Tyson Fury y un empate. Ese es el balance. Yo tengo una pregunta antes de darle el paso a Laura. Sí. Y antes de dármelo a mí, por supuesto. Sí. O sea, que a mí me encanta hablar. Sí. Y es, ¿por qué en la televisión estoy viendo un comercial de Gustosita? De un lado? No entiendo por qué me tienen que poner unos niños disfrazados de mazorca. Y al otro lado estoy viendo un partido de Indian Wells, hombre, Shapovalov contra Karatsev. En vez de tener en uno de los televisores CNN. Ah. Es una gran pregunta. No, tranquilo, hombre. Al menos el de Gustosita. Pero usted sabe que esta es la nueva. Me parece que el de Gustosita no hay que sacrificarlo, mejor. Usted sabe que esta es la nueva normalidad. ¿Sacrificar Gustosita? No, sí, sacrifiquémoslo. La nueva normalidad, esto es la nueva normalidad. Acuérdese que es la nueva normalidad. Pero Gustosita para mí, no sé qué, no. Unos niños vestidos de mazorca y de tamal. ¿Tamal? Déjelos a los chinos, hombre. Estamos serios, esto es una emisora seria. No, pero pues, ¿qué hacemos, hombre? No, pero yo sí, no, más Gustosita. Bueno, Eugenio Derbez. ¿Qué pasó con él? ¿Te gusta, Nico? Y paso. Acuérdate en los homenajes el comentario de Nicolás. Te lo voy a decir, ahorita te lo mando por WhatsApp. ¿Por qué? Porque no me voy a equivocar. Eugenio Derbez dice, en Estados Unidos temen al bilingüismo. El actor y productor mexicano tiene el récord de taquilla en español y estrena en Apple TV Plus. Uh-huh. Acapulco. Por supuesto, película que nunca pienso ver. Hombre, ¿por qué? Porque no la pienso ver, es un derecho humano, pero me cae gordo él. ¡Ah! Eso es otra distinto, cosa. Sí. Exactamente. Bueno, pudieron ponerse... Mire, ahí está. O toca seguir viendo Gustosita. No, Gustosita también. Hay que darle una oportunidad a Gustosita, pero, es que aquí, pero no aquí está, vea, hombre. No veo. Ahí está. No, necesito una de allá. Es que acá no veo. Y aquí vea. Ahora sí. Es que me toca ver los titulares porque sin volumen no entiendo nada. No, pero Gustosita estuvo bien. ¿Pero qué titular sería ese? ¿No han visto la cuña Gustosita? No, pues no he visto el niño disfrazado. No, no lo he visto, no lo he visto. Pero ya la quiero ver mucho. Hablando con los niños de la margarina Gustosita, que es como la... No sé, no. Como la mostaza... ¿Colmans o qué? No. No, ¿cuál? Respin. Respin. Pero es que si tenemos de margarina la fina, ¿por qué hay que usar Gustosita? Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? La competencia es sana, Alberto. Sí, claro. Es importante. Todo un crisol de ahora mantequillas. Ahora les voy a hablar de una miniserie que vi. Opciones. Que no es recomendable para nada para algunas personas, pero me llamó profundamente la atención. ¿Qué? Una miniserie que acabé ayer. Bueno, ahorita nos cuentas. Sí, esa del pulpo ahí vi que vienen, son como del calamar. Del calamar. Esa vaina son como disfrazados, ¿no? ¿Vieron? Es que no la he visto, debo confesarle que no la he visto. Algunos personajes. Es que se parece como al nuevo concurso que lanzaron, que es el... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Quién tiene la máscara? ¿Quién tiene la máscara? Sí. Pero a propósito del, eso es un concurso, el calamar, hoy estuvo en la FM, el director, hoy hubo entrevista con ¿sí? el director, sí. Del juego del calamar. ¿Se lo hicieron con un coreano en coreano la entrevista? Sí, con un traductor. Oye, esos coreanos están volando, ¿oyeron? Ellos son los sí, de Parásitos. Sí, los de sí, Parásitos. Sí. Ahorita con el tema del entretenimiento. Los de BTS. Y ellos también en música están volando, ¿no? Los de BTS, que sí, son... Pop. El K-pop. Un fenómeno, y un fenómeno mundial. ¿Ya te di el paso a ti o no? No, señor. Porque yo hablo primero. Pero pues claro, ¿no? Es que nos estabas contando, obvio. Ahí nos quedamos. A ver, adelante. Bueno, con un... Voy con el primer arepaso. Hecho insólito que se presentó en Canadá, donde hay un grupo de padres que están pidiendo la renuncia de la rectora de una escuela secundaria en Ontario. Todo porque esta mujer es súper fanática y seguidora de la banda Iron Maiden. Bien, ¿qué tiene de malo? Pero sí, magnífico. Ah, ¿qué pasa? Claro, porque ella digamos que ha hecho público su amor por la banda a través de las redes sociales. Sí. Y subió una foto donde hay un corazón y en la mitad del corazón hay un 666. Sí. ¿Qué es? Se supone que es el número mal, del diablo. 999. De verdad. Pues le volteó la cabeza. Y entonces están diciendo que es satánica. Sí, claro, ¿no? Están recogiendo firmas. Al diablo con el diablo. No, el 999. La profecía. La profecía. Ah, sí, pero es que en Al diablo con el diablo, no sé si se acuerdan cuando. Claro, ya le Brandon dice, Fraser, si algo le llega a salir mal en su. Basquetbolista y es muy. Si algo le llega a salir mal en su deseo, marque 666. No, esa es. Bedazzled. Con Elizabeth Hurley. Ajá. Con esta Elizabeth Hurley que está. Uy, que ¿qué? En esa película salió pero más linda que nunca. Punto nieve. Y él hace eso. Ya la belleza la está dejando. No. Lo que Elizabeth está. Esa subí. Está perfecta. En su caso. Le digo, esa está. Como es la frase, la belleza la dejó. ¿Cómo es la? Reposada por los años. Reposar su belleza. Exacto. Pero esa, yo veía esa película y me podía morir por esa mujer ahí. Bueno, pues en conclusión. ¿Y qué pasó? Ya se están recogiendo una cantidad de firmas que inició este grupo de padres indignados haciendo la petición de renuncia a esta mujer. Ya son 400 las personas que han firmado esta petición, que está alojada en esta página que es muy famosa de change.org. Sí. Ajá. Que busca que Shannon Burns pues sea transferida a otra institución. La verdad es que sí se ve súper fanática, pero se me hace raro también en Canadá, ¿no? Que ellos son como súper frescos con muchas cosas. Pues y, no, y, tontos. Y en estos tiempos, no, de verdad. No, es que estamos en unos tiempos muy difíciles. Estamos en unos tiempos bien complejos, estoy de acuerdo. O sea, ¿y a dónde la van a transferir? Pues a la escuela de que de Belcebú, o que, ahí, o sea, sí. ¿A dónde la van a pasar? ¿A una institución mental? ¿Quieren meterla ahí o qué? A una institución de oscurantismo, sí. O sea, ¿dónde no, la van a pasar? No, por supuesto, hay otros pues padres que están en contra y claro. Dicen que es absolutamente ridículo que por los gustos musicales de una rectora, pues que digamos que es una estética muy de ese estilo, pues sea juzgada así. Sí, qué tontería. Y ya verá lo que hace y lo que escucha. Exacto. Yo con todo el mercado la... No, pero bien, no, pero estoy de acuerdo. Pues es como John Cusack en School of Rock, que es la rectora del colegio, que su gran secreto es que le gusta Stevie Nicks y no le puede decir a nadie, ¿te acuerdas? Exacto, algo bueno, así. No sé si quieres que pongamos unas cuñas, música y después otras cuñas, o más bien música y hacemos un solo corte, ¿no? Bueno, vamos Emilio con música. Listo, voy con el nuevo sencillo de Duran Duran, producción de un máster de Giorgio Moroder. El álbum se llama Future Past, sale el próximo 22 de octubre y esto se llama Tonight United. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! De paso muy simple. La semana pasada ya hubo un medio terremoto en La Palma y una nueva lengua de lava, pero eso ya se tranquilizó. Uh-huh. El tema es el siguiente: el geólogo Raúl Pérez realiza junto a militares de élite arriesgadas expediciones a la zona de guerra del volcán para intentar predecir su comportamiento. Que la zona de guerra es la donde sale la lava. Sí, el magma. Que se llama lava cuando sale. Exacto, cuando lo escupe. Acuérdense que el cono se rompió el calor. Sí, ah. Sí, sí. Y acuérdense que pensamos en un tsunami que llegaría a Nueva York de 50 metros. Ahora te estaban hablando de un tsunami que llegaría a otra isla, ajá, que es Tenerife, de 150 metros de alto. Sí. No pasó nada, pero... Bueno, siquiera. Al abrir una nueva boca eruptiva, porque todos los días se le abre una nueva boca, es como lo que es la fisura en los seres humanos. Sí, exacto. Bueno, sí, sí. Usted de pronto... Se fisuró. Tiene dos bocas. Claro, de un momento a otro, sin saber por qué. No sé explicarlo, pero exacto, usted le salen no, dos bocas. Con la fisura está clarísimo. No, pero es que es delicado. Sí. Muy. Hay que operarlo. Por supuesto. No, pero uno cómo opera esa fumarola. Ya le explico. No, es que no es una fumarola, es como un pinchazo suficiente para usted decir a mí qué me está pasando. Claro, ¿no? Ya explico. Queda usted listo. Sí, ¿no? Porque es una nueva boca eruptiva. Y su misión era sacar de allí pedazos de lava frío. ¿A cuánto está la lava fría en esa nueva boca eruptiva? Porque es la lava fría, porque no sale. La lava fría. ¿A cuánto es? ¿Cuál es la temperatura de la lava fría? Sí, de ese volcán en esa nueva fisura. A ver. Esa nueva boca. ¿Qué es lo que multiplica, hermano? No, le voy a mandar la respuesta, ¿no? Ah, te la vamos a enviar. Claro. No, no, no, pero yo creo que aquí es en persona. Sí, ah, bueno. Sí, listo. No, pero sí. Listo. Igual. Mi único consejo es que por favor no se dejen influenciar por Nicolás. Es que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces lo voy a dejar de últimas. Pero es que así. No, para ustedes primero. Es el norte. Pero ¿cómo juega uno? Así no, también. No, es que yo le doy el paso a todos a distinto. Empecemos hoy con Orlando. A eso. A ver. ¿Qué es? Menos 100 grados. ¿Lava fría? Lava fría. Ok. Laura. Muy. 500 grados. Nicolás. 450 grados. María Juliana. 100 grados. Menos 3 le pongo a Orlando. No, tranquilo. Menos 1 para Orlando Rivera. ¿Cómo que negativa la lava, hermano? No, lava fría. La lava es caliente, no claro que sí, allá. Pero es que es lava fría. Fría. Pero es que la caliente muy tiene 1500. La caliente es 1500. La fría se puede coger con una garra olla. No, pero es que eso no es frío, eso es tibio. Mejor no agarrarla, de hecho. Eso es tibio. La lava fría, pero entre comillas. No les iba a leer las comillas. Chapo para Laura Hoyos. ¿Cuánto dijiste, Laura? 400 dijiste. 500. Nico dijo 400. 350. Es que me imaginé como un horno. Muy de vez en cuando. Un horno de concentración. Estás sacando así una refractaria, como esa de ser la batería. Un horno de concentración, que es. Por ahí 300. 600 grados. Menos mal es fría. Sí, menos mal. Pero es que la otra es a 1500. Claro, está helada. Está reposadísima. Está helado. Está, tráiganme otra lava caliente. 5 veces más caliente que el agua hirviendo. Imagínense. O sea, es más caliente que el aceite hirviendo. Calcúleme eso. Eso es caliente. Pues ahí verás si no. O sea, en la boca de la lava, ¿cómo no? Bueno, vamos a hacer una pausa para poner a una canción y irnos ya al corte para el himno, para las noticias de Santiago Ángel, que espero que sean noticias actualizadas. No, déjelo, que él tiene su agenda. Siempre le hemos dado las noticias el día anterior. No. Pues usted me parece que va un poco... Pero es que el tipo lo chiviamos todos los días. Está muy, va muy adelante usted, me parece. Bueno. Listo, voy con una canción del 96. Susan Vega llega ahora con este tema de su álbum Nine Objects of Desire, Caramel. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esas... Una radio que te acompañe. Es inentendible. Pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la FM, Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces, es la gente que conoces. La FM, siempre. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, dele 3 vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. We'll be right back. 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El Ministerio del Trabajo va a certificar competencias laborales de migrantes. Hasta el próximo 15 de octubre estarán abiertas las convocatorias para el programa Saber Hacer Vale. Puede consultar más información en la página del Ministerio de Trabajo o en nuestra página web de la FM. Descendieron los contagios de COVID en Colombia, se registran 1.089 este lunes. El total de contagios en el país llegó a 4.973.325 y las muertes a 126.655. El número total de personas que murieron hoy en Colombia por COVID-19 es de 3230 de días anteriores. Un juez le ordenó a la fiscalía investigar a Emilio Tapia por violar la casa por cárcel. Y en el mundo vamos a la portada del Wall Street Journal, extraño silencio que llega a Afganistán luego de décadas de la guerra. En el país, más de 42 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. FM en Cali 98.5. Momentos felices y ayer se dio cuando salí a Brasil para el partido de Colombia, que obviamente la gran atracción de la selección era Neymar, ¿no? Claro. Ahorita que hablábamos un poquito de lo de Neymar y Jerry Mina, pues mucha gente se agolpó a las afueras del Hotel Estelar, que era donde se estaba quedando Brasil. Y en el momento en donde se agolpa la gente, empiezan a salir los jugadores, y sale Tite, y salen, bueno, todos. Salió Neymar. Y un niño, como de unos, ¿qué?, 6, 7 años, se logró colar entre la seguridad que estaba apostada ahí para que nadie pasara. Sí. Y el niño se coló. Ay, sí lo vi. Y Neymar vio al niño y lo tomó, pues lo abrazó. Cuando iban a sacar al niño, Neymar dijo, bueno, no, espere. Se tomó una selfie con él, entró otro niño. Divino. Se tomó otra selfie con él y, bueno, le firmó la camiseta, tenía el niño, y el niño estaba como llorando y todo, pues muy emocionado. Sí, se puso a llorar. Sí, estaba llorando. Le firmó un autógrafo en la camiseta de Colombia. Sí. Y pues fue uno de esos momentos felices para ese niño que, pues, por supuesto, estaba dichoso de haber podido estar tan cerca. Con un crack de esos. No, y ahí me tiene que el tipo ahí muy bien. Ahí me tiene. Muy bien, Neymar. Momentos sí, felices. Sí, se portó bien. Sí, se muy bien, porque los chiquitos. Muchos lo que hacen es que siguen derecho o se ponen audífonos o nada. El hombre, demencia. Cuando vio que el niño estaba acercándose y que había logrado burlar la seguridad, lo tomó, lo respaldó, digamos, frente a la seguridad, que la seguridad siempre es algo brusca en ese sentido. Se tomó la fotografía, entró otro niño, hizo lo mismo y después arrancó y se fue. Le dejó el autógrafo, entonces son momentos felices. Momentos felices, una tormenta geomagnética que se verá hoy y afecta fluctuaciones en altas latitudes y se va a ver como una aurora boreal que no se ha visto en las zonas de nuestro continente, en el norte. Desafortunadamente nosotros somos tropicales y no vemos eso, pero bueno, momentos felices para la gente allá arriba de este continente. Es como una lluvia boreal. Bueno. Las luces. Bueno. Nos acompaña hoy Ángela. Ángela, ¿cómo estás? Jaime. ¿Tu apellido cuál es, que no tengo ni idea? Ángela Serrano. Ángela Serrano. ¿De los Serrano? Señor, de los mismos. ¿De Ángela, los Serrano de dónde? Un momento feliz, por favor. Un momento feliz cuando estoy con la familia. Yo soy súper familiar, realmente. Eso me hace muy feliz. ¿Ya? Y ya. Ok. Eso es. Momentos felices, por favor, María Julia. Pues momentos felices los que vive todos los días de su vida Alexis Fleming. Ella es la fundadora del Maggie Fleming Animal Hospice. Ella vive en Reino Unido, tiene 40 años y decidió recientemente, hace un par de meses, dedicar su vida a cuidar a los animales que les queda poco tiempo de vida. Ella rescata diferentes especies, gatos, perros, cerdos, gallinas, caballos y otros animales que encuentra en difíciles condiciones de vida, ya con alguna enfermedad terminal o que los han abandonado. Ella le dedica 16 horas al día al cuidado de esos animales y dice que es el momento de su vida en que más sentido encontró. Es absolutamente feliz. Dice que si valoramos la vida, también tenemos que aprender a valorar la muerte y que puede ser hermoso entregarle la vida a esos animales que la necesitan tanto. Ella, cada día de su vida es un momento feliz. Qué bien, qué lindo. Un poco ladrilludita. Bueno. ¿Por qué? Laura, momentos felices. Pues momentos felices con los seguidores de Madonna en Nueva York, porque ella, después de dar un espectáculo íntimo en un restaurante, perdón, pues decidió... ¿Cómo? Ella sabe hacer espectáculos. Sí, pero no, bueno, era un pequeño concierto, digamos, hombre. Que fue un pequeño concierto en un restaurante. No, claro, ¿no? Estamos de acuerdo que ella puede darlos. ¿Cuál es el disco más íntimo de ella en los videos? Erótica. Erótica, ¿no? Sí. De erótica, por ejemplo. Justify My Love, ese video. Eso, pensé que estaba... No, fue un pequeño concierto en un restaurante que dio, y todo esto fue en el barrio de Harlem. Y después de dar este concierto, decidió salir con un megáfono y cantar por las calles de Nueva York, acompañada pues con un grupo de gente, y cantó todo Like a Prayer. Entonces imagínense la sorpresa o el momento feliz que vivieron muchas de las personas que se encontraron a Madonna cantando Like a Prayer con un megáfono por las calles de Nueva York. Un poquito antigua esa canción, ¿no? Bueno, sí, pero bueno. Lanzó álbum nuevo el viernes, el álbum de su última gira, que fue el Madame X, que exacto. Tenía la distinción de ser una gira por teatros, que eso nunca había hecho. Y es que también va acompañado de un documental. Jimmy, pero ¿y ya tienes el disco para registrar alguna vaina? ¿Lo puedo preparar? Sí, pues si lo puedes preparar, prepáralo. Prepáralo. Sí, claro, es que ella está también promocionando, bueno, ese álbum y aparte el documental, entonces obviamente todo eso le funciona a ella para que la gente pues vea todo esto que fue esa gira de la que nos habla Emi, Madame X. Ok. Ángela, ¿conocías lo nuevo de Madonna? No lo había oído aún. Yo tampoco, yo no tenía ni idea. Yo me volví un perfecto ignorante. Bueno, tranquilo, hombre. Bueno, vamos a poner algo de ese nuevo disco que se llama ¿cómo? El disco, sí, Jonah, ¿me recuerdas internamente el nombre completo, Madame por X? Favor? Sí, el... Madame X, la gira del álbum anterior. En vivo en Lisboa, y de ahí van a oír Vogue. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, pues, notas tristes de los animales. Una cosa que salió la semana pasada, y pues yo, como ustedes saben, yo no soy como tan naturalista, ¿no? Sí, usted no es de esa corriente. Una nota triste de los animales. Ok. Cortesía y un saludo para esta niña. Luisita Clavijo, hombre. Luisita Clavijo. Esto es muy triste. Bueno, es la historia de unos manes que en África, en el Congo, donde están estos, esta especie. ¿Ya la mandaste? Todavía no, sí, ¿no? Ya la, no. Pero pues me gustaría, Nico, que la viera porque... Muestre. Busco el tweet. Me parece alguien de la mesa. A ver, miramos. Pero todavía no la han mandado. No. Mándalas. Reenviarle las fotos a los originales. Uh-huh. Entonces, unos cazadores le mataron a este gorilita... A la mamá y a todos los hermanos y al papá. Una matanza. Pues claro, los mataron. Porque eso es por un tema de reforestación y de todo eso. Usted sabe que los gorilas son suavemente... Sí, son... No, son sí, unos patanes, son ¿no? difíciles, no son fáciles. Entre ellos incluso tienen clanes y cosas. Sí, o sea, sí. Y tienen más fuerza que uno, o sea, un gorila... Es que son... Pues eso se llaman gorilas. ¿Se acuerdan de Maguila, el gorila? Maguila, el gorila, sí. Acuérdense de King Kong. ¿Maguila, el gorila, Ángela? No. ¿Cómo me dices? Maguila, el gorila. ¿Maguila, el gorila? Sí, es una caricatura de los 60. Es muy antigua. Te va a preguntar también. Eran otras épocas. Te va a preguntar quién era Maguila, el gorila. Yo me acuerdo de King Kong. Era un gorila de corbatín rojo. Eso era Hanna-Barbera, sí, sombrero. Sombrero y corbatín rojo. Sí, un imbécil. Era de Hanna-Barbera, o sea, de los creadores de los Picapiedra y los Jetsons y todos ellos. Pues la animación daba pena, o sea, eso era... Pero eran los 60. Caminando así como los Picapiedra, no había movimientos. Sí, que se ve así. Así. Hombre, y esta gorilita se quedó viva de milagro. Y la recogió un señor, tendría un año, creo. Es muy parecida a la gorilita. No, es... ¿Ya la tienen? ¿Ya la tiene todo el mundo? Sí, ya la... Vamos a mirar, espere. Vale. Y... En Twitter ya la tienen. Él se dedicó a cuidar en una zona, no es en un zoológico, sino... En un refugio. En una cosa de esas naturales de allá. Como lo que hay en Namibia, lo que hay en... Una reserva, dice una usted. Una reserva natural allá en el Congo. Y se dedicó a cuidar a este gorilita. Y la historia es que el gorila falleció por enfermedad a los 14 años en los brazos de su hombre. Ah, pero enfermedad en los brazos, es decir, se le durmieron. ¿Qué le dio? Se le durmió en los brazos. Ah, murió abrazada de su cuidador. Ah. Por eso, en los brazos del cuidador. ¿Es que uno abraza con los pies o qué? No, pero Nicolás, que se enreda. Yo no sé qué. Pues es que como hay una enfermedad en los brazos, yo dije, le dio algo. ¿Qué murió con esa boca tan roja? Estaba muy enfermita, ¿no? No, pero estaba muy alentada esa boca tan roja, alguien agonizando, la boca blanca. Está muy alentado. No, pero sí tenía sus ojitos ya como perdidos. Sí, todos amarillos. Lo puedes buscar en los originales las foticos, Ángel. Está, la estoy viendo, de hecho. ¿La de la niña, la del bebé? La gorilita, el gorilita, y tiene la boca muy roja de verdad. Ahí murió a los 14 años víctima de una tremenda... Una terminal muy difícil. A mí no me conmovió. Ay, a mí sí. No, hablé con mi hija ayer que fui. ¿Qué le dijo? Almorzar y estaba llorando. Le dije, pero mi amor, no está... puede llorar 8 días después con ese gorila que nunca saludaste, no sabes quién es. Muy duro, le dije, historias tristes de los animales. Porque, ¿qué más? Pero es la historia. Pero yo no estoy deprimido ni... Pues sí, la vida sigue. No, por eso. No, de acuerdo. Pero es conmovedor, la foto Juliana, absolutamente... A mí me no. Es que María Juliana ve eso y empieza a llorar. ¿Tú lloras, Juli? A mí me da muy duro las historias de los animales, pero sobre todo, esta no es maltrato, pues no, finalmente es una muerte natural. No lo sabemos, no lo sabemos, perdió toda su familia. Cuando es maltrato me parte el alma. ¿A ti no te parece maltrato que perdió toda su familia en una matanza? Sí, eso sí, pero después tuvo una buena vida. Psicológicamente le tocó vivir guerra de Hutus y Tutsis. Cuando la encontró el cuidador, estaba aferrada al cuerpo sin vida de su madre. Eso sí es muy triste. Difícil, por eso. No, me parece que no estaba tan bien psicológicamente. ¿El aire acondicionado la prohibieron? Sí, claro, sí, porque eso es aire reciclado. Entonces mejor abrir una ventana y que se ventile. No, pero es que con esa ventana la resfriada es... Ah, pues... Mejor dicho, un abanico. Es que ha pasado el tiempo, ¿no? Sí, eran otras épocas, Jaime. Sí. Nueva normalidad. Como dice Nico, esta es la nueva normalidad. Nueva normalidad. Bueno, Ángela, cambiando de tema, cuéntanos lo que quieras. Pues lo último es que Paul McCartney por fin se liberó como de esa culpa que tenía desde hace mucho tiempo, en que lo culpaban a él por haber sido el responsable de haber separado a los Beatles. Cuando él se lanza en solitario, mucha gente pensó que había sido culpa de él y sale a revelar en una entrevista que realmente no fue, que fue John Lennon. Que eso no tenemos dudas. Que, y mucha no, gente ni lo siquiera pensó, yo. No. Exacto. Sí, mucha gente lo pensaba y ahora él sale a decir en una entrevista reciente que tuvo que realmente él no fue, que fue John Lennon y que lo que pasa es que tuvieron que fingir durante varios meses más que seguían normal como agrupación y resulta que no, resulta que realmente ya ellos estaban muy separados y de hecho Paul McCartney dice que si la agrupación hubiera seguido hubiera tenido muchísimos más éxitos de lo que pues ahora hicieron después cada uno en solitario. Y ahorita se vienen tres cosas, se viene el documental Get Back de Peter Jackson por Disney Plus, que cuenta justamente las historias de lo que fue esa última época de los Beatles, las sesiones de Let It Be. Let It Be, ¿no? Que eran independientes, cada uno grababa a ciertas horas, ¿no? No eran independientes, solo que John llevaba a Yoko a todas las sesiones, es que ya y no todos se son un poco cansados. Exacto. Un poco cansados todos. Y es que lo que yo digo es, ¿cómo? Y que no me castigue Dios por esto, pero ¿cómo John Lennon puede acabar con ese grupo por cuenta de esta señora que a la larga en su vida demostró ser una bruja? Y lo otro que se viene es y una cosa, y a esa sí, por su alta edad, la belleza la dejó hace... ¡Uy! ¡Hace marras la dejó! Reposada con los años. Sí, se vienen... Y otras dos cosas que se vienen son... El libro de él. El libro de él, de las letras, de todas sus letras, que ese sí le tengo unas ganas tenaces. Y se vienen las ediciones de 50 años de Let It Be, de ¿no? todo lo que tiene que ver con Let It Be, que yo estaban para el año pasado, pero yo me imagino que por todo lo que pasó con la pandemia y todo, pues tocó retrasar todo. Claro, y sí, claro, porque la celebración era el año pasado, ¿no? Era el año pasado, sí. ¿A él lo mataron de 40 pesos? A John, sí. Sí. Pero, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo último que dijo. De que el Yoko es... Me parece que mejoró con los años. ¿Sí? ¡No! ¿Tú lo crees? Sí. ¿No has visto a Yoko? Mira una foto de Yoko joven y una foto de Yoko hoy. Parece que está mejor hoy. ¿Sí o no? No, te estoy preguntando. Pero está punto nieve hoy. Que está en su mejor momento. Corrijan a Nicolás. No. Ella tiene una espalda un poco larga, ¿no? Te digo, muy larga. Y así le sale el chiste ese del señor que quiere algo. Corrección. ¿Cómo? ¿Cuál es ese? Ponerle un bagre en salsa. Vino con el bagre, no es que está de cumpleaños. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Qué? Animalandia. Antiguo, pero es un clásico porque es bueno. Es que hay una diferencia. Lo peor es que yo di paso a estos comentarios. Por supuesto, es la señora, ¿no? Muy bueno. Ese es clásico. No, Nico, los que terminaron grabando aparte al final fueron Polis. Esos eran los que no se podían ni ver. Polis también, ¿no? Esos manes se terminaron detestando. Se reunieron después, ya están, pero como ya están arregladísimos. Para meter plática en la cuenta. Sí, pero no, los Beatles al final, el problema era que John llevaba a Yoko a todas partes y todos se cansaron un porto. Por cuenta de este hombre muerto. Claro, obvio, hizo un platal. Y con esas ganas de cantar de Yoko todo el día. ¿Qué edad tiene esa chica? ¿Con 80 y pico? No, yo qué más. Yoko, no, a ver. ¿Será que para 85? Tiene para papá. 88 años. No, debía reunirse con... De hecho, Yoko era mayor que John. Vayan los dos. Yoko era mayor que John. ¿Qué es cierto hay de que él la maltrataba a ella? No sé, pero no sé. Porque hubo un tiempo en que ese era el rumor. Sí, había como sí cierto tufo a eso. Sí sé que hubo un tiempo en que estuvieron separados y el que los reconcilió fue Elton John. ¿Elton John? Yo creo que era al revés. Sí, yo también diría, sí. O que ella se volvió bruja por él. ¿Qué tal? No sabemos. Ella nació bruja y morirá bruja. Las mujeres no se vuelven brujas. Pero ha mejorado. No te creas. Pues está más bonita que Camila Parker Bowles. Y ella es capaz de demandar. No tanto. Y ella es cuidado. Ay, no, pero Yoko está igual de maluquita. Pero está, ¿no te parece que está mejor? Igual de maluquita. Tienes que aprender. ¿No te parece que está mejor? Déjame, yo aprendo a leerlo. No, este man es todo lo que habla son mentiras. ¿Y cómo no, pero como yo escuché que le iban a hacer una estatua en unos sitios. Claro, que me van a poner una estatua aquí en RCN. Claro, entonces yo me comí el cuento. ¿Me viste el cuento? No, y como te dije el otro día. No, pues linda. Él dice que detesta todo, pero eso no es cierto. ¿Y no es verdad? No, mira Yoko Ono. Mira Yoko Ono cómo me gusta en estos tiempos. Fíjate. Lo que es un payaso. Pero porque te sigue, te respondió. Me sigue en Twitter. Yoko Ono, es que no sé por qué, no sé Marlon por qué me sigue. Moreno. ¿Desde cuándo sale Marlon en televisión? ¿Hace 40 años? Tiene 46. No, hace rato, pero. Mire, una cara de pero tierno. Esa Cervatillo. Esa es vieja, esa no. Sí. Claro, es bastante vieja. Esa no es la chica esta, Miss Colombia. Sí. Valerie. Esa es Valerie. Curioso. Linda, ¿no? Preciosa. Sí, 632. ¿De qué se ríe? Tengo tos, déjeme. ¿De qué se ríe? Tengo tos. El labio, tengo tos. De risa nerviosa. Sí, tengo tos. Bueno, Emilio. Oski. Pero Yoko. Tuve primero la oportunidad de ver lo que me recomendaste y me pareció estupendo. Me pareció muy triste, pero me parece que él ha aguantado mucho. Tony Bennett, ya mucho. Entonces, él sale en 60 Minutes, el programa periodístico y de mayor sintonía en el mundo, ¿no? Para dejarles claridad. Nico, pare bolas. Sí. Y lo entrevista Anderson Cooper, que usted sabe que él no se pierde la corrida de un CNN, ahora CBS. Estaba haciendo el programa de Jeopardy de ABC, o sea, ese man... ¿También? Sí, pero no, ya sí, ese cilantro. Trataron a otro. Ese cilantro. Es que está en todas partes. En todos los sancochos, partes, en todos los sancochos está. Bueno, y hay una entrevista muy linda y sobresalen tres testimonios. El primero es el de su esposa, más joven que él, que es la que lo cuida. Él tiene un Alzheimer avanzado. Tiene 95 años. Y pues como yo les decía, él ya está en esa posibilidad de que si tú le entregas un jabón, se lo come. No, por eso, espere, tranquilo. No. La segunda entrevista es con la neuróloga de él. Ajá. Sí, la neuróloga. Muy atractiva, además. Me gustó la neuróloga. Una morena muy atractiva y joven. Y le preguntan solo, ¿usted cuándo se dio cuenta que tenía Alzheimer? Desde que entró al consultorio. Ya, ahí tenía clarísimo. Y la tercera entrevista es con Lady Gaga a propósito del concierto que iban a dar porque pues pensaron que no se iba a poder hacer y se hizo en agosto. Yo estaba por allá este año y ya, eso fue lo último que él hizo, de lo cual sacaron un disco que le conseguí a Emilio, que es muy bueno. Sí, lindo. Un gran disco. Y el concierto sale presentado por Anderson Cooper. Obvio. Yo creo que por ahí en noviembre, hermano. No sé. ¿En noviembre qué? ¿Cuándo sale el concierto por televisión? Ah, dicen que va a salir pronto por CBS, el concierto completo. Perfecto. Eso es lo que tiene que ver conmigo y ahora sí tus apreciaciones de... Pues lo que... Lo que pasó con él y cómo el tipo cuando le dicen a cantar, eso es como... Lo que, listo, el man entiende y se mete a cantar. Lo que es triste es que Anderson Cooper le hace seguimiento un día entero. Y la esposa primero dice, mire... Si usted le pregunta qué día de la semana es, él no sabe contestarle. Y él pinta, y en un momento a la esposa, por ejemplo, le pasa un cuadro pintado por él. Y él dice, ah, qué bonito, sí, ese lo pintaste tú. Ah, el tipo perdidísimo. Y muy perdido. Lady Gaga, por ejemplo, también dice, yo, la verdad, me tocó buscar nuevas maneras de comunicarme con él. No podía decirle, ¿usted quieres cantar Anything Goes o I've Got You Under My Skin? Si le daba a elegir, se enredaba. Le decía... ¿Cantemos esta? Le decía, cantemos I've Got You Under My Skin, ¿te parece? Listo. Y él ahí sí aceptaba. Y dice, pero yo la verdad estaba un poco asustada, un poco triste porque él me llamaba, no me llamaba por mi nombre. Me decía, sweetheart, mi amor, ¿cómo claro. estás? Entonces yo no tenía... realmente muy claro si él sabía quién era yo. ¿Quién era, claro, quién era yo? Y sobre todo considerando que la última gira que hicimos fue hace 6 años y ahí estaba perfecto y tengo recuerdos divinos de esa gira. Y bravo. Pues ocurre el concierto. Primero canta ella y luego canta él una tanda solo y eso, mejor dicho, todos se emocionan de ver lo que de repente... todas las canciones se las acuerda de memoria y además a la casa él va un pianista a ayudarle a ensayar y Anderson Cooper dice, ahí es que ocurre el momento mágico, llega el pianista y durante una hora el tipo se acuerda perfectamente qué es lo que está increíble. Cantando qué bonito. Qué es sin lo que está, papeles sin papeles y, dice, y dicen que el tipo le hicieron 20 ovaciones parados. Sí, como debe ser, pues ya. Ahora, el tipo no puede levantar los pies. No, no por está eso. Está más arrastrado que Joe Biden. Bueno, tranquilo. Y Joe está arrastradito. Sí, está muy cucho. El concierto es un éxito tremendo. Lady Gaga dice que al final ella estaba que lloraba y ella dice, para mí fue un honor acompañarlo para que saliera del escenario. Y para mí lo más emocionante fue cuando me presentó, porque ahí sí me di cuenta que sabía quién era yo. Con ustedes Lady Gaga, pero durante todos los meses antes... Nada. Nada. Qué raro. Y al final Anderson Cooper dice, lo más triste es que me encontré con él unos días después y le dije, oye, Tony, ahí te viene el concierto, espectacular. Y no sabía ¿cuál concierto? No, claro, el tipo perdido. Tenaz. Sí. Bueno, pero bonito que volvió en ese lapso de tiempo que duró el concierto. Yo creo que él ya no puede volver a salir a cantar, ¿no? No, yo creo que este ya es la despedida, y me atrevo a decir que este es el último disco también. Él vive al frente en Central Park, en un parque, en un apartamento. Se ve que con esta plata. Pues se ve todo el parque, es como un piso, que como un piso 10, ¿no? Sí, el viejo todos los días antes salía a pintar en el parque y hoy en día no reconoce sus propias pinturas. Bueno, esa es la vida de Tony Bennett. ¿De cómo? Era el último que daba de los grandes. De ese combo, de Frank Sinatra, de Dean Martin, todos ellos. Sí, con él se acaba esa generación. Bueno, vamos con el último disco de él con Lady Gaga. ¿Y ese cuándo lo grabaron? ¿Antes del concierto? Yo creo que lo grabaron durante pandemia el año pasado. ¿Cada uno por su lado? No, juntos. Es que eso sí, Tony Bennett ha tenido una cosa toda la vida y es que él no le gusta hacer dúos artificiales. No le gusta lo que hacía Sinatra. Sí, exacto. Él dice conmigo cara a cara. Y solamente tuvo dos o tres errores de estar desafinado. Sí. Pero es que tiene. Que eso es mucho mérito, pues. 95 años y Alzheimer. Antes. Y no se le olvidó la letra de ni una, ¿no? No, de ni una. Y... Bueno, vamos con una. Este último disco es para Cole Porter. ¿Cuál escogiste para hoy? Pues escogí esta que está en la edición digital del disco, no está en la edición física. Y para mí es la más linda de Cole Porter. You're the Top. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Bueno, sexo, drogas y rock and roll. Arranco con drogas. Película que le ha dado mucha sensibilidad a mucha gente, pero película que ya me vi la serie completa y pues tiene un reparto increíble. La protagonista es Nicole Kidman. Uh-huh. Y están entre otros Carnevale, ¿cómo se llama él? ¿Cuál? Carnevale. Bobby Carnevale. Ah, Bobby Cannavale. Cannavale. Y está Melissa McCarthy. Michael Shannon también está. Michael Shannon. Esos son los duros ahí. Mm. Vi la película y primero, pues yo la recomendaría a quien les parezca que Nicole Kidman es divina. A mí no me parece, pero pues yo la vi porque el tema había leído y es muy interesante. Al final del camino es una vaina muy rara, pero la vi completa. Son 8 episodios. Y yo creo que eso queda en continuación si le fue bien. Yo creo que eso sí, es seguro. Entonces, yo lo que creo es una oda propia de ella, como yo creo que la exigió, de su belleza, uh-huh, su inteligencia y sus ganas de llorar. Así. Eso sale y todo el mundo, uy, ¿qué es esta cosa tan divina? ¿En serio? Esto es una aparición, ¿no, Nan? ¿Cómo? Sí, es como aparición todo el tiempo, siempre así divina, así. Es como... ¡Ah! Siempre es, look at me, uh-huh, ya, my eyes, se llama Masha. Masha, y apellido ruso. Y empiezan, entonces es que llevan a 9 personas que ella escoge, le saca hasta los riñones en plata por ir a un sitio de relajación y para descansar de lo mundano. Es una dictadora. Un retiro. Es una dictadora fundamental y el centro de la película, lo que les quiero decir, es que los empieza a drogar sin, ajá, permiso de ellos. Claro, los empieza a echar vainas. Y le dije a Laura que me averiguó la sustancia, porque los droga con la sustancia que está presente en unos hongos, uh-huh, que son los hongos alucinantes. Uh-huh. Entonces los arranca con una dosis pequeña y los termina pegándoles unos viajes muy bravos. Los deja pues listos. Pero porque esos viajes los van a recuperar del mundo. Ah, sí, los van a salvar. Bueno, tienes que ver el final y todo porque tiene su cuento. Pero a mí lo único que me saca la piedra es una oda a la superioridad de Nicole Kidman como ser humano. Ah, sí, o sea, es una apología a ella. Para cogerla bofetones, pero como él tiene tanto poder. Fan. Ah, bueno, sí. Sí, mucho. Entonces ella cuando sale, todos, ¡ay, mírala! Pero resulta que es una tirana, brother. Difícil. Pues es que cuando empiezan a drogar uno sin darse cuenta. No, por eso, complicado. Y una parte dicen, oiga, ¿usted nos está drogando? Mm. Así se acaba un capítulo. ¿Usted nos está metiendo drogas? Y pum. Y ahí se acaba, yo no cuento más de la película. Sí, no. Y son 9 personas, la historia de un matrimonio, esposa, esposo e hija. E hija, ajá. Una chica con un moreno. Sí, como influenciadores, una pareja de influenciadores. Son, uh-huh, dos. un tipo, un periodista, es el que es así como formidor de películas de acción. Ajá. ¿Y quién me falta? Melissa McCarthy, que es escritora. Una escritora fracasada en ese momento. Y el otro, Cannavale, ese. Ah, es no, no sé. Que las hijas no le hablan. Y que es un man que se quedó sin trabajo, yo no sé, un drogadicto. Uh-huh. Enfermo de las drogas y el trago. Me faltó, bueno, son nueve. Y son todas las historias ella. Sí, no sé. Luke Evans. Que no. Que tiene una relación fallida, que tiene un novio. ¿Quién es ese? Ese es el que te digo que es fortachoncito. No, ese es Bobby Cannavale. Ah, bueno, puede ser. El que es. El que salió, bueno, en La Bella y la Bestia, ¿no? No tengo ni idea. Luke Evans. Y me parece un perfecto idiota, pero no importa. Bueno. Mejor papel para mí es el de Melissa McCarthy, por supuesto. Ella termina siempre sacándola siempre. Uh-huh. Cannavale hace un papelazo y, por supuesto, el mejor actor de toda la serie es Michael Shannon. Hace un papel de campesino gringo. Buenísimo. ¿Ordinarios? Sí. O sea, de una ordinariez. Y bueno, bien representado. No, porque es que las historias de qué le pasó a cada uno van saliendo a flote a medida que pasa la serie. Y no son coincidencia, porque como Nicole es tan inteligente, tan brillante y tan entregada a la, bueno, luz, a la luz y a los hongos, hey, es una cretina, pero también tiene su historia. Pero es que, claro, es que es un tema como de exclusividad este retiro. Ahora, entonces la sustancia, claro, que les da se hay llama no. Psilocibina. Uh-huh. Resulta que he estado investigando y en Estados Unidos está muy de moda esa sustancia para la gente común y corriente. Ah. Y resulta que he estado investigando, sí, y me contaron que aquí en Colombia también la están recetando. ¿Ah, sí? Que parece que los efectos de la vaina en términos de brillantez mental, de tranquilidad, de paz, de energía, de no sé qué y de si sé cuándo, son buenísimos y parece que no da adicción. Ok. Eso es lo que pude leer sobre la psilocibina. Y pues me llamó la atención que conozco a alguien que la está usando y me echó el cuento porque hablé de la película y digo, uy, pero eso no será muy complicado. No, pues es que en la película, si es que yo no sé cuánto les daba, al final los tenía colgados de los árboles. Claro, exacto. ¿Ah? Claro, es que es un régimen así donde primero te quitan el celular, segundo toda tu alimentación pues es controlada, específica y controlada para cada uno de los personajes que asiste a este retiro. Entonces ahí es. Y tercero, empiezan las pruebas. Y las pruebas son unas estupideces. Pero salto de costales. ¿Ah, sí? Costales. Y la gente termina riéndose y feliz. Y yo, ¿qué es esta idiotez? ¿Qué es esta estupidez? Sí. ¿Ah? Como eso, ¿verdad?, que hacía uno en la universidad, ¿cómo es que se llama eso? Que, ah, hacía, que eran puros juegos, el del trapo rojo, el de los costales. No, pero también hay otros juegos muy fuertes, ¿no? Créeme que, véanla. Sí. Y tiene un sentido, pero... Pues el primero arranca con uno que era como fuerte, ¿no? El de la tierra, el de cavar un hoyo. Ah, cavar una tierra y tírense y le vamos a echar tierra encima para no, que sientan los que vayan. Sí, como si fuera una tumba. Sí, un poco, bueno, pesado. Estamos cortos de tiempo. A ver, mi querida Ángela, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De sexo, viene, de no, drogas o de rock and roll? Pues de drogas, porque, adelante, viene la biopic de Diego Armando Maradona. ¿Y por qué drogas si él nunca metió nada? ¡No! ¡Déjelo! ¡Tico! No, él no. Y ya Amazon Prime Video lanzó el tráiler oficial de esta producción que se va a llamar Maradona Sueño Bendito. Y la lanzó justamente en el entretiempo del enfrentamiento entre Argentina y Uruguay. Y pues había estaba planeada para hace un año, pero se detuvo en sus grabaciones por conflictos legales y demás. Y ya finalmente pues viene esta biopic que obviamente va a contar todo sobre él, todos los momentos pues más tormentosos de él con el tema de las drogas, por supuesto que toda su carrera en el fútbol y también de sus amores. Así que pues si vamos a hablar de drogas, pues él pinta bien, el tema. Pinta bien esa biopic. Porque el actor es argentino, ¿no? El actor es argentino, efectivamente. Pinta, se llama bien. Darío Grandinetti. Ah, ese es un actorazo. Yo, claro, hablé con ella. un actorazo. Un gran actor. Yo pensé que iban a poner a Pelé, pero no. No, no hombre, déjelo. Está muy cucho. Darío Grandinetti, claro. Gran actor. Hable con ella. Muy buen actor. Bueno, Laura, ¿tú qué tienes? Bueno, pues ahorita les estaba hablando de más leyes de California y pues esta tiene que ver con el sexo, porque el estado de California ha declarado ilegal quitarse el preservativo durante las relaciones sexuales sin consentimiento verbal. Mm. Digamos que esta es una práctica que en inglés se conoce como stealthing, que es como sigiloso, una cosa así. A la, a la esposa. Sin que la otra persona se dé cuenta. ¿La otra persona tiene que pedir permiso? Es lo correcto. O sea, ahora por ley en California, sí, así es. Y es que, bueno, al aprobar este proyecto de ley, pues están... No, deje, hombre, fresco. No, no, no. O sea, ya con esta ley, sí tiene que ser aprobado el consentimiento y además, pues... Pero yo no creo que entre esposos, ¿no? No, también. Pareja. Ojo, también. Es una ley, va para todos. Sí, sí, claro. O sea, hablan que no solamente es un tema inmoral, sino ilegal. O sea, ya estamos hablando... Es que puede ser ¿sabes que yo no lo violación. Haría, yo lo haría verbal, me firmas este papel, por sí, favor, total. Que le puedo quitar el condón, porque después dices, yo no, tú no me dijiste. Bueno, pues es una buena fórmula. En Suecia estaban haciendo por eso. Por escrito. En Suecia estaban haciendo eso. Sí, claro. Puedes tener un formulario ahí al lado. No sé, si vamos a tener un talonario, una cosa así. Fírmame esta vainita. No. En la cópula de hoy. Hay una película. ¿Me puedo quitar el condón? Te puedes quitar el condón desde el momento cero. O desde el momento... Sí. En el momento exacto. Del coito. Bueno. Una película donde Steve Carell hace eso. Qué broche. Hay una película donde Steve Carell hace eso en The Incredible Burt Wonderstone. No sé si se acuerdan la de los magos. No me acuerdo, sí, la de los magos de Las Vegas. Pero no me acuerdo. Y él se lleva a una fan a su suite en Las Vegas. Y le dice, mire, antes de cualquier cosa, fírmeme todo este papeleo, por favor. Eso están haciendo en Suecia para que no haya como acusaciones de violación. No, y de violación, dicen... Bueno, vamos a tener sexo usted y yo. Listo. Bueno, vamos a firmar este papel a tener sexo consentido. Y lo firman. Y yo le pondría más detalles. En el menú de hoy está... ¡No! El menú de hoy. Es que, de hecho, nunca se me olvida que Steve Carell, que la chica le dice a Steve Carell, oye, pero está como largo este contrato, ¿no? Y Steve Carell le responde algo así, es que va a estar como larga la noche, por eso está largo el contrato. No, pero entonces uno pone en el menú de hoy... Pero mientras firma uno papel... te voy a poner las siguientes meriendas y tú dices si aceptas o no. ¿Qué ítem escoges? Hazle el favor. Marca con una X, ¿estás de acuerdo? No, la que no pones, tachas y pones al lado. Exacto. Yo la taché y firmas. Y los artistas se curan en salud muchísimo. Justin Bieber tuvo un escándalo porque le salió muchos años después una peladita a decir que había abusado de él. Y seguramente si hubiera pensado en un documento como esto, no, pues, yo no soy artista, pero si yo estuviera en California, esto, sí, para todo yo, el mundo. Yo, en California. Sin ser artista, digo, bueno, ven para acá, mi amor. Es lo que le digo. Aquí está el menú de hoy. Esto es lo que hay. Y en la última parte autorizas que sea sin condón o qué parte pones ahí con o sin condón. Yo no sé si ustedes se acuerdan hace poco en España. Yo no me acuerdo de nada. Seguro. Gracias. Pero en España hace poco ocurrió que creo que era un youtuber o algo así, no me acuerdo. Uh-huh. El tipo sostenía relaciones sexuales con sus fans y muchas de ellos lo acusaron de quitarse el condón en medio de la relación sexual. Sí, y creo que yo no me acuerdo quién echó el cuento. Y que eso se tipifica en la justicia española como violación. Porque tú estás haciendo una cosa sin consentimiento. Claro. Es decir, si tú accediste a tener sexo con condón, no puede ser posible que en algún momento termine sin condón. Despegamos, por favor. Ahora con un éxito de Coldplay, de su álbum A Head Full of Dreams del 2015, esto que se llama Adventure of a Lifetime. FM es Los Secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uschi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias actualizadas en la FM. Detuvieron a 5 extraditables requeridos por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico. Estas personas son acusadas de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Y este hecho se da luego de la captura de un gran capo en el Valle, conocido con el alias de El Loco, que también fue capturado recientemente por parte de las autoridades y tenía una enorme cantidad de bienes en varias regiones del país. Más noticias, no hay reacciones aún, declaraciones oficiales de las autoridades con respecto al atentado sufrido en la caravana del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que denunció un ataque con una bomba y ayer un disparo de un francotirador a una de sus caravanas. Vamos al New York Times, que tiene en portada las consecuencias de los refuerzos de las vacunas para las personas que no quieren vacunarse en los Estados Unidos. En Colombia, más de 42 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Antes de el viaje por el mundo de los homenajeados, yo quisiera leer unos tweets porque se nos va a morir el tema y no lo hemos leído. A mí me da muchísima pena con los oyentes. Acuérdense que el maná del cielo viene de la sintonía de los oyentes. Hay otros manás. Sí, el que son un poquito. Del cielo, pero es diferente. Sí, no, es un poquito distinto. A la pregunta, Nicolás. Un personaje de esta época que crees que podrá ser recordado por siglos. El inconspicuo dice, creo que Nicolás. No lo va a leer. Es que no le perdonan. ¿Qué pasó? ¿Pero y qué pasó? Que los julos y los tuts, ¿no? Ah, pero pues bueno, era jodiendo, era en comparación. Sí, deje. No sean literales, pues que así es muy difícil. Nomás el pibe no es de este siglo. No. Soldado es de este siglo. Orlando Rivera. No sé, creo. Fernando Gordillo dice, un personaje se convierte en histórico por genio o por estupidez. Mac no dice. Sin duda, Amparo Grisales es del siglo XIX. Por eso, tranquilo. Nico, otra vez el tema del día. Mire, un personaje de esta época o de este siglo, ¿qué crees que podrá ser recordado por siglos? Betty la Fea. Con esa repetidera, la generación vieja, la presente y la que está por venir, recordará La Fea de RCN. Ese sí, porque ese es, las repeticiones son de este año, que la han repetido como 14 veces. Sí, la han repetido varias veces. ¿Cuántas? Como 14, es que no sé. Y también está en otros lados, ¿no? En Netflix estuvo, bueno, en varios lados. ¿En Netflix sigue? Ah, ¿sigue todavía ahí? Sí, claro, claro. Carla Giraldo. Por su grueso vocabulario. Y ahora es chef, ¿no? Uh-huh. Sí. Ayer vi a Gogo Pernilla. Sí, ese ahí ídolo, sigue. O sea, todo el mundo dice que ese es un chef. ¿Qué es? Que Ferran Adrià es un imbécil. Bueno, tranquilícese, hombre. Nicolás Samper, por su frase, en mi lecho de muerte, cuando esté retorciéndome en mi lecho de muerte y me pregunten... Por la nota en ¿Por cuál nota? Diga una nota. La del oh. Perro que caminaba y cantaba a la vez. No les voy a decir nada. Pero la trompa de Neymar ahí es que le va a dar un beso o se están... Lo están ahí braviando. Sí, se están braviando ahí, pero la foto quedó como... un beso pero, con lengua. Pues la foto se ve muy polémica. Bueno. Claro, lo estaba provocando. El chino que se desayunó ese caldo de murciélago en diciembre del 19. Bueno. Así. Eso no. Es un laboratorio financiado por los gringos, ¿no? El COVID, el más odiado en el mundo entero. Buena respuesta. Sí, esa es buena respuesta. La podemos dejar hoy con buena nota, Cheche. Sí, 5-8. Además se llama Cheche Domínguez. Bueno. Madonna con los años enloqueció. Como ya no es un símbolo sexual, como nadie la desea, ya quiere robar pantalla como sea. ¿Pero quién? Hasta aquí se oyen, muchachos, por favor. Orlandito, hasta aquí se oyen los murmullos. Yo creo que hay que cerrar la puerta o que no hablen muy duro. Gracias. Y ya, yo creo que por mucho tiempo el señor Egan Bernal. Bueno, Egan, muy bien, ¿no? Eso es verdad, es buen nombre. No más, yo creo que no. Donnie Trump, y ya. Bueno. Donnie Trump. Leo antes de los homenajes otra frase que me mandó el doctor Agustín Ramírez. A ver. Proverbio gringo. Ok. La innovación es la que distingue a un líder de los demás. Steve Jobs. 5-8. Bueno, y ahora sí los homenajes. En un día como hoy, cortesía de Laura Hoyos, en música Emilio Sánchez, y aquí está. En un día como hoy, murió el gorila Maguila. Perdón, eso fue... Otra vez. En un día como hoy nació John Cusack en el 62. ¡Qué bodrio! Luke Perry en el 65. ¡Qué bodrio! Ah, pero... Usted se murió, ¿no? En el 19. Sí. Que no hay ningún muerto malo. No. No, es un muertazo. Sí, es verdad. En un día como hoy, Edith Piaf nació, falleció en el 63, murió en el 15. Y esa sí que tiene un vibrato muy bravo. Sí. Edith Piaf, toda la vida. La mom, le decían en Francia a ella. Y yo creo que es como... O sea, usted le pregunta a un francés por Edith Piaf y no es respeto, es algo más que respeto lo que le tienen. Es... Pero le pregunto a un joven de esos que viven todo el día pegados en Cibernauta y no sabe quién no es. No tiene ni idea quién es, no. Sí. Y le dice, por favor, no me hable de esos vejestorios. No, de cosas serias. Pero usted le pregunta a ellos por... ¿Cómo se llama? Residente y se enloquecen. Claro, pero ¿ah? El Piaf no saben. Bad Bunny. Se eso. Enloquecen. Sí, yo me enloquezco de Bad Bunny, de verdad, pero en todos. En otro sentido. Pero una de las canciones de él fue nombrada hace poco por la revista Rolling Stone como una de las 500 mejores. Y por eso le perdí todo el respeto a esa revista. Sí. ¿Cómo se llama la canción? Zafaera. Nicolás dio esa nota y en esa lista estaba Gasolina. ¿Se acuerda que me paré y me fui? Sí. Gasolina. Si logras trabajar con nosotros, te vamos a explotar la parte de esa música que usted y yo detestamos. Claro, que no... En la que yo me incluyo, ¿no? Para nosotros... No, no es fácil. No, hemos tenido... Para nosotros es como tocar Ortiga. Pero en esa eso música está lo chévere. No, pero la chica Rivolta no venía también de esa onda. Sí. Sí, Aleja sabía de eso, claro. Ya alcanzó a hacer algunas cosas, sí. Venía desde esa onda, ¿no? Sí, ay, alcanzó. No voy a decir, pero el otro día, el sábado estaba en un sitio donde me preguntaron, ¿usted qué opina de la pelea entre Residente y J Balvin? Di una opinión. Dije que me parecía pésimo de ambos lados. ¿Y la garrotera que se armó? No. Si a mí me preguntan eso, digo, es que no conozco la música ni de J Balvin ni del señor Residente. Entonces no sé cuál es el del caviar. ¿Y cuál es el de los perros calientes? Sí. Ah, el sábado estábamos juntos. Por eso. Uy, me preguntaron, ¿qué opina? ¿En serio? Me preguntaron. Es un tipo cultísimo. Yo, ¿qué? Me preguntaron, ¿qué opinas de esa pelea? Y yo dije, eso es mucha estupidez, esa pelea. Y ahí empezó todo. Me imagino. Pero sí tiene sentido, porque ambos tienen rabo de paja. Ambos han criticado los Grammy durísimo. Claro. Y ahora entonces el otro sale a decir que por qué critica los Grammy cuando también lo ha hecho un montón de veces. Eso, entonces dije que no estaba de acuerdo con ninguno y entre los dos. ¿Cuándo es esa belleza de esos Grammys para programar? ¿Noviembre? Noviembre. Para estar pendiente. Ahorita. No, pero es para programarse otra vaina. ¿Sabes? Sí. Así me toca ir a un ladrillo de esos ganadores. Ah, la última película de... Ahorita hablamos de eso porque no le vamos a sabotear los homenajes de Emilio. Imagínense que en un día como hoy nació Edith Piaf, murió. Entonces, ¿qué vamos a oír de la...? Bueno. Esa misma. Non je ne regrette rien. Yo no me arrepiento de nada. Gorría, gorría. Oye, esto. Dejamos de fondo. Es un homenaje corto a Edith porque nos puede espantar un poco. Recordemos que Marion Cotillard hizo de ella en la película El avión rojo y se ganó el Oscar. Y la maquillaron más fea que Yoko Ono. No. Pero es que ¿quién dijo que Yoko Ono es fea? Bueno, a mí no me parece tan agraciada. ¿Qué es lo que te gusta de Yoko Ono? Es que está mamando. Tiene un halo sensual. Quiero escuchar esa respuesta. Es que solo habla estupidez. Mira, el 90% de lo que él dice te lo tienes que tomar con mucho sarcasmo. Ah, perfecto. Todo lo que él diga es inventado. No sé quién, no sé dónde. Todo se lo inventa, lo que no sabe. Todo, sí, no. Y en un día como hoy nació Daryl Hall, músico de la banda Hall. El único que hacía algo en esa banda, porque Oates no hacía nada. No hacía un carajo. ¿Te dije que iba a decir un comentario? Sí, claro. No hacía nada. Oates era ahí con la guitarra, no hacía nada. Hall componía, cantaba, tocaba. Sí. Y Nicolás va a hacer un comentario que le va a decir. El mismo de siempre. Es el mismo. Él no hacía nada. Era como Luigi Bros. No hacía nada. Y bueno, yo tuve la oportunidad de ver en concierto a Hall & Oates y pasó una cosa. Daryl estaba sin voz. Y dijo que... ¿Y Oates qué le iba a ayudar? Nada. Oates, usted verá qué hace, me va a morir. Qué pena, hoy estoy sin voz. Es que ayer me pasé todo el día al lado de un aire acondicionado. Nosotros, todo el mundo, bueno, sí, claro, Daryl. Escogí una canción, me encanta Hall y Oates de los 70s. 80s no me gustan. Y escogí una canción desconocida. Yo le he dicho a usted que voy a poner canciones raras que fueron exitosas. Esta fue éxito, pero rara. Sí, esto se llama así, It's Uncanny. Los originales en Medellín, 106.9. El consultorio del Doc en los originales. Mi compadre le borras al programa, está mirando el libro de Maradona y lo mira. Oiga. Y no mira la página que está en blanco y la mira y empieza a llorar. Y la contempla, sí. No, la primera página es dorada y la mira y llora. Hay una historia de Juan Gilberto Funes, buenísimo. Bueno, pero eso es para otro. Jugó en Millonarios. No empecé. Ya lo leyó. Leí un pedacito. Bueno, ¿cómo se llama la chica que tiene el problema? Marta Sepúlveda. Bueno, ahí le autorizaron el tema de la muerte asistida y los que autorizaron eso. Sí, la IPS. La IPS vio una entrevista de ella en Caracol. Sí, en Caracol Televisión. Donde le revocaron una cosa porque dicen que la ven perfecta. Yo sé que ella se va a enfermar mucho más, pero pues yo le comenté internamente a usted pues que si uno ya tiene eso claro, hermano, va a quedar la entrevista. Sí, pero es que también es echarle la culpa a... No, a la prensa no. Por eso digo, es que un poco la gente ha apuntado a Juan David Laverde, que fue el periodista que hizo esta crónica. No, él no es el culpable. Es que cero culpable. Si a uno le dicen que sí, sí. Claro. Y debió decir que no, o la idea que usted me dio. Claro, que es hacer una entrevista post-mortem. Exacto, yo dejo pasar esta entrevista al otro día que yo me muera. Exacto. Claro, exactamente, todavía no firma una cláusula. Pero para qué, si usted tiene la cosa aprobada y lista. Ya usted, muñeco, pasa la entrevista. Ya, si a usted ya lo van a, claro, a ayudar a fallecer, pues no de la entrevista o de la... Como dice usted, post-mortem, como cuando usted esté en mi lecho de muerte y usted me va a preguntar algo. Es pre-mortem, ¿no? Es pre-mortem. Pero sí, ya está en... Pero ya estoy mortem. De un cacho mortem, sí. Exacto. Y ahí, esos secretos suyos, el perro que canta. El perro que canta y silba a la vez. Que ustedes querían saber cuál era el desenlace de esa historia, no se los voy a contar. ¿Cuál es tu opinión? A mí me parece. Tenaz. De todos, así picadita. No, a mí me parece tenaz y tiene un componente psiquiátrico y psicológico muy fuerte, porque ella, pues, básicamente no quiere vivir con la enfermedad y con los dolores que sufre. Mm. Y este hecho, pues, sin precedentes de ella estar más tranquila, porque lo dijo: estoy más tranquila, estoy feliz, duermo mejor porque ya sé que me autorizaron la eutanasia. Yo no me quiero imaginar lo que debe estar viviendo esta mujer en este momento. ¿Tú qué piensas, Ángela? Es que la decisión realmente... Es un poco frustrante, además, porque si ella tiene una enfermedad que a diario le hace ver la vida de cuadritos, porque si bien hay enfermedades, no, es que eso es muy progresivo, que no son terminales, sí te van comiendo de a poquitos cada día. Y si ella ya había tomado esa decisión consensuada con su familia, la EPS le dice que sí, porque a último, dos días antes de que ella sabe que va a descansar. Y es que era esta que semana. No. Era, o sea, era este fin de semana. Y el viernes manda una carta a los idiotas de la IPS y así que no. ¿Podemos decir el nombre de la IPS o no? 7 de la mañana era el domingo. ¿Y en dónde fue la entrevista? ¿Radio? En televisión. ¿Y qué día fue? ¿Cuántos días antes? Eso fue 8 días. Una semana antes. Pero además lo que argumentan es que necesitan una nueva revisión a su historia clínica. La historia clínica puede decir que no, que la enfermedad no es terminal o que no es tan grave. Pero es ella la que la está padeciendo. Ahora no, lo que van a... Van a demorar eso, pero yo creo que la terminan aprobando por la presión que tienen, ¿no? Pues es que ojalá. Es absurdo que... Ahora, eso que no, pues, lo prueben. De pronto hubo presión, por eso también, por la seguramente la revocaron, claro. Por la presión que ejercieron ante ellos, pues después de ver la entrevista, después de que se conociera el caso a nivel nacional. Claro, porque va a haber mucha gente que está en esa situación y le han dicho que no. Y o que está en contra, o que dice, por mi ética y mi moral, yo no concibo que un ser humano se quite la vida, porque así lo conciben. A la que le faltan, por lo menos, de acuerdo, yo no sé muy bien de eso, pero esa enfermedad toma un tiempo. Stephen Hawking la tuvo y hicieron una película de él. Sí, claro. De la teoría de todo, ¿no? Sí, la teoría, ajá. Que él ganó el Oscar, el Eddie Redmayne. Sí, pues, el pelirrojito ese. Que después se mete con bestias y tiene poderes. Eso. Perfecto. Pues hago una pregunta. ¿En la religión católica el suicidio no es considerado un pecado? Sí, claro. Bueno, pero entonces... Ojo que aquí ya se han hecho procesos de eutanasia, ¿no? La idea, sí, la idea, sí, de Nicolás de la entrevista post-mortem... Esa era la jugada. Era buena. Pero yo no estoy criticando... Al periodista, ni la puedo criticar a ella, porque uno cuando sabe que se lo van a matar, se va a morir, pues tampoco es que es una persona que está muy contenta, tampoco. Pero, o sea, ¿usted no le parece una tortura que cuando usted ya tenga claro, esa yo creo que es la peor tortura, cuando usted tiene claro que su fecha de vencimiento es el domingo y llega alguien y ya ha aprobado y el viernes, faltando dos días, llega una carta y le dicen usted no puede hacer eso? Pero eso además, es una tortura. Lo que es que ella no es fácil aconsejar una persona en esa situación, pero los que lograron todo y sus familiares debieron recomendarle que o no la hiciera, porque es que el señor pidió la entrevista y se la dieron, claro, sí. O que la hicieran con esta idea, pues absolutamente luminosa. El mejor periodista de este programa, que no se inventa todo, sí, Nicolás, es verdad. Samper, para muchos el mejor periodista del país. Soy yo. Soy yo, mucho gusto. Para muchos oyentes pasará a la historia por siglos. Yo, para mí, o sea, para mí ya está casi que, o sea, ya no, yo no me acuerdo de él. Claro, exacto, ya. Pero mira, no me acuerdo de él. Es. A mí, a Nicolás Zapper, ¿cuál es ese? ¿Quién es ese, man? El calvo. Calvito. El mismo. Bueno, ¿tú tienes alguna opinión? ¿O es que es muy complicado, o sea, me parece tenaz el tema de que nosotros no somos un país tan diligente, pero sí somos diligentes para reversarle la transacción a la señora que quién sabe cuánto tiempo luchó para tener. Habrá luchado, pero acá sí. Entonces, en una semana en el ahí sí como un tiro, semana, ¿no? Más, sí, como no un tiro, para dar la carta a la IPS, pero sí, para darle. Para dar un medicamento de cáncer a una gente, exacto, entonces 2 años y toca en tutelar. Entonces, no, exacto, derecho de petición, Nicolás, y todo. Por control. Estoy muy molesto. Es que además leí una cosa en redes sociales con la que estoy de acuerdo, y es que no me acuerdo quién lo posteó, pero lo posteó alguien en Twitter que dijo: en este país, eutanasia solicitada cero, pero eutanasias no solicitadas todas. Sí. Ah, bueno, sí, exacto, porque le dejan morir a los pacientes. Vamos a darle paso muy molesto a esto. Nuestro jefe de investigación de la mañana. Muy molesto. El señor, ya deje, hermano, que de verdad se pone muy cansón. Usted es flojo. No, pero molesto. Santiago Ángel, hola, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal la noche? Buena discusión la que están teniendo. Ya se acabó, hermano, ya se acabó, pero sí me gustó la idea de post-mortem. Pero bueno, ¿qué sabemos de eso, hermano? Ustedes que son los investigadores, ¿qué va a pasar? No, pues ahora hay toda una controversia, Jaime, y les voy a agregar algo que no comentaron. Y pues es que claro, esa es la idea. También hay un problema de parte de la Corte Constitucional, ¿sabe? Porque hay un problema fundamental estructural en la Corte, no es solamente con este caso, y es la ausencia de la publicación de las sentencias. Se ha acostumbrado la Corte a publicar sus decisiones a través de comunicados de prensa que son muy escuetos, pero terminan publicando las sentencias de fondo meses después, y eso no permite a las entidades del gobierno interpretar correctamente de forma detallada lo que decide la Corte Constitucional. En este caso, pues aunque es muy cuestionable lo que hizo la IPS, ante la ausencia de la sentencia de la Corte que establece la posibilidad para que personas, pacientes no terminales, sino con enfermedades graves puedan acceder a la eutanasia, pues tuvo que quedarse con la resolución del Ministerio de Salud. Entonces ahí también hay que hacer un llamado a la Corte. Bueno, Santiago, ¿qué más tenemos para mañana? Bueno, Jaime, mire, le tengo varias noticias mañana, hechos de orden público que han sucedido en el país, evidentemente la tragedia de estos dos niños en Tibú Norte de Santander. Mañana vamos a estar hablando más detalladamente de qué fue lo que ocurrió, si fueron las disidencias de las FARC, los niños que pues fueron asesinados luego de que los grabaron robando en un almacén, los entregaron a los grupos armados ilegales y luego terminaron muertos. Eso es una tragedia. Y un atentado contra el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que le afectaron su caravana con un artefacto explosivo en las últimas horas y ayer con un disparo de un francotirador. También vamos a hablar con el gobernador. Mañana hay investigación y les recomiendo que estén atentos porque vamos a empezar a publicar el dossier total de la investigación de Centros Poblados. Todos los documentos, los interrogatorios, los chats de todos los implicados del escándalo de Centros Poblados, vamos a empezar a revelarlos en varias entregas a partir de mañana en la FM, así que atentas a esa investigación. Y finalmente, movimientos políticos, Jaime, porque hubo una encuesta en el Partido Verde que arroja datos reveladores y la mayoría de miembros del Partido Verde no están de acuerdo con el senador Gustavo Petro. Y listo. Bueno, Santi, muchas gracias. No, señor, a usted ni más faltaba. Y las noticias siempre están actualizadas, ¿no? Digo. No, es que Nico me dijo. Yo repetí lo que me dijo fuera del aire. Yo sentí un tufo añejo. No puede ser. O sea, me defendió cuando Jaime me estaba dando palo y ahora sí. Creo que perfecto. Es bueno ir un paso adelante de la noticia. Es un consejo, Santiago. Okay. Aceptado. Del mejor periodista de Colombia. Sí, muchas gracias. Sí, no, no de cualquiera. No, es que de verdad, de verdad, estamos invitando a una chica nueva que se llama Ángela. Van en Instagram. Y ella está convenciéndose de todo lo que le dijimos, dice Nicolás. Le dije, mira, él es. La tiene engañada desde el momento cero. Tienes que seguir convencida. De que te iban a hacer una estatua. ¿Qué porcentaje de lo que habla Nicolás, al menos en este programa, lo crees tú? Es cierto. Yo le puse el 10%. Yo 5. Sí, yo también me iba por el 5. Yo 1. Ustedes han sido muy generosos. Yo la verdad es que no le creo nada. También siendo generosos, por supuesto. No. Ustedes han sido muy generosos conmigo. Nada. Ah, bueno, o sea, ya te quedó claro que no hay que creerle. ¿Tú lo de Yoko Ono me creíste? Pues ya, con lo de Yoko le creí. Entonces yo dije, ¿qué es lo que le gusta pues de la vieja que está tan encantada? Y yo te di todos mis argumentos. No, ¿tú de dónde eres? Un halo misterioso. ¿De dónde es que eres? De Bucaramanga. Sí, pero no habla bumanguesa. Es que llevo 15 años en Bogotá. No, ya estás. En una mezcla hay como de paisa, como con guajira, yo como no sé. De todo es que un poquito. Guajira. Es que guajira. Guajira. Bueno, listo. Santi, hermano, gracias y por favor paciencia con Nico. Yo no vuelvo a decir nada malo tuyo, solo cosas buenas porque Nico después. Ay, no. Pues. Con el curador de arte francés. Bueno, por favor, sí. Adiós. Très bien. Oiga, Claudia está saliendo mucho en televisión, ¿no me parece? Claudia, amor. Pero déjela. No. Ayer salió en la máscara. Yo la estoy viendo y no tiene sufi con lo de Masterchef. No, pues digo deje, yo. Oye, aprovecha. Pues déjela. Cuando está acá en Colombia, aprovecha y hace de todo. Claro. Yo dejo. Debe estar tristísima con el gorila, Maguila. Seguramente. Pues en ese gorila se inspiraron. No, claro, eso hace 14 años. Maguila ya había. No, ya. Había fallecido la caricatura en, hace 50 años. Y hace mucho había pasado mejor vida. Sí. Pues ¿De qué año es Maguila el gorila? 66 debe ser por ahí. Sí. No, creo que. No sé, por ahí de la época de los picapiedra. Pero Flintstones. Porque era Huckleberry Hound y esas vainas. Era de esa época. Sí, era como. ¿Cómo que se llamaba el 63. Ah, mire, ¿no? Más, primera. Es más vieja que los picapiedra, que son del 66. Sí. Imagínese. No, es que era un ridículo. Era sí, un pero. Pendejo, ¿no? Era pues un idiota y con bombín, como con sombrero de copa, un pendejo. Claro, y con corbatín y tirantas. Sí, sí, era. Bombín es el que usa, el que ya pinta Magritte en sus cuadros. Sí. Bombín es el que usa Joaquín Sabina en sus conciertos. No ¿Tenía bombín o no? Maguila. Magritte decía, escribí una exposición de Magritte porque me encanta ese tipo. Magritte decía que él usaba y que pintaba bombín porque era el único sombrero que pasaba desapercibido en donde él vivía. Él vivía en Bélgica y también vivía en París. Y decía, ese es el sombrero más simple que hay. Y yo creo que sí. El bombín, sí. Es una estupidez. Porque pues es que tiene ahí un ese sombrerito. Sombrero volteado y no, Panamá, eso. Y el aguadeño. No, el bombín. No, es que no, ya es un sombrerito ahí chiquitito. Redondo, ¿no? Cierto, sí, sí, es redondo. Sí. Como el de Chaplin, haz sí, de cuenta, como de con esa forma. Una cinta verde. Como el bombín que pintaba Magritte en sus cuadros. Él pintaba tres cosas en sus cuadros, pero especialmente pipas. Hmm. Él pintaba el cielo. Todo tenía y tremenda. ¿Qué texturas, no? No era óleo sobre lienzo, tremendo. Pero y unas el bombín, texturas. Que es un. Mira, un bombín, pero es negro. Claro, el bombín es negro. Es negro, pero el de Maguila era como rojo. Maguila era violeta. Morado con una cinta verde. ¿Pero por qué te da rabia Maguila? No. Ah, sí lo había visto. sí. Es que es tenía... Muy... Ana Barbera. Pero comparando tirantes, con otra chica, tirantas, la excluyen. Tirantas, sí. Corbatín. No, es que estamos un poquito lejos. Olimpiadas de la risa, también ahí participaba Maguila Gorila. Rito. Sí, ¿no? Y también ¿no? en un... Bastón, tiene bastón era también. Era de un compañerito siempre pelotudo ese, ¿no? ¿No? Sí, tenía ahí algún llave, sí. Sí, como un, pues no sé. Pendejo, acá sí. Hay un señor idiota. Chiquito, sí, y una niña también. Sí. ¿Cómo uno quería ver eso? Yo le decía a mi papá, papi, ponnos Maguila el gorila. Julio también, Maguila el gorila. Sí, lo veían. De mano de idiotas. Si lo veían, ustedes felices. Muy negro. Uy, en blanco y negro, peor además. Pero es que la televisión a color llegó a 78. 79. 8 Mundial de Argentina ya se veía, sí. Los que tenían televisor a color lo veían. Y las transmisiones de Miss Universo. Pero había que estar en Chocontá para verlas a color. Ya. Si ustedes se pegan el viaje, claro. No, y buena Intravisión. Sí. Pero ¿en San Diego? Sí, pero la transmisión ya blanco y negro mismo. No, pues ya hay uno que hace. Espectaculares. 7:35, bueno, Emilio. De oyentes, no. Voy a leer unos más, pero recordemos el tema del día. Este siglo, muchachos. Un personaje de esta época que crees que podrá ser recordado por siglos. Que no sea Margarita Rosa de Francisco, por favor. Pero ¿por qué no deja a la gente que elija? Pues que ¿no le parece? Me toca decirles al aire que está mal. Dice que Amparo Grisales. Bueno, pero pues de pronto es gente antigua. Amparo Santiquísima, ella hizo... No, los oyentes, digo. Los cuervos. Maguila. Hizo la Virgen y el fotógrafo, hombre. Eso, y hizo un cuerpo ajeno. Uy, Danilo Santos. Salvador Cerinza, hombre, uy, qué momento. Es como que me digan que Aure Cristina Gainer. Uy, linda, pero está linda. Ojo. Se enamoró del padre de Milán, lobos. De su hermano. Claro, de Troya. Linda. Sangre de lobos. Ahora quiere cantar. Linda, ¿no? Ahora Cristina ya cantó. Ella cantó. La negra Celina. Ahorita hace y fue nada. Poetisa. También. Ahora Cristina ¿qué libro? Ahora Cristina hace poco está dentro de un álbum que reúne a los más grandes de la música popular y ahí está ella con pues, un sencillo. ¿Está ahora Cristina ahí? Ahora Cristina está ahí. Ahorita pues, la registramos. Vamos a registrar, registremos la negra Celina, que fue lo que ella trató de pegar. No, vamos a registrar eso. Sí. Mañana registras algo ahora Cristina. Mañana registramos. Vamos con música, brother. Que vamos a No. Nosotros tenemos una audiencia que no podemos perder, Nico. Así sea poca. Y es verdad, por eso mismo hay que protegerla. Hay que cuidarla. Todos cuentan. Mañana, día de mí, hablamos de ese disquito. Bueno, vamos a continuar entonces con música. Con la Aura Cristina Gainer de Estados Unidos, Ariana Grande, ¿no? Pero vamos. Una canción que ella hizo con Miley Cyrus y Lana del Rey para la película Charlie's Angels del 2019, Don't Call Me Angel. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vamos con dos arepasos. Faltan dos, sí. No tienen que... Ah, ¿verdad? Escribirle. No tienen que escribirlo y te invito, Angelita, sí. La búcara, a participar. La búcara. Tengo un poco de temor con esta sección. No, todo el mundo empieza súper asustado. Es tenaz. Sí, porque realmente me fue tan mal que me da un poco de vergüenza nunca. Participar. Pero no importa. No estamos marcando. Nosotros brutalizamos cada tanto. Sí, ay, qué maravilla. No te estamos marcando nada. Eres invitada, pero no vas a influir en el resultado de los cuatro. Ok. No es verdad. Sí, tú puedes brutalizar lo que quieras. Ay, qué maravilla. Ya me tranquilicé. Estoy al aire. Llevo un año y medio brutalizando. Bueno. Primero le paso. ¿Cuántos huevos produjo Francia el año pasado? Cambio el orden. Ellos no son muy de... ¿De huevos? No. Ya fue el Día Mundial del Huevo. No es mi expertise. ¿Pero qué? ¿Tiene folleye? No. ¿Cómo es que le llaman el folleye? El folleye, sí. No, pero es el culillo, ¿no? El sogaca, sí. ¿Culillo o folleye? O cagazo. Uy, yo se le dio folleye. Cagazo, ¿te dio cagazo? No, pero eso sí es puro argentino. También. No, bueno, culillo. A ver, a Laura. No. Pero sí, di un número. Sí. Y no, es que di lo que tú sientas. No sé, tiene que ser... Es que yo estoy confundido con una cuenta. Tiene que ahí. Ser mucho. Por si ahí es no mucho, sé. Vota una cifra grande. No sé, 1.500 millones de huevos. Yo te estaba... ¿Qué? Sí. Recostadita. ¿No? Sí, ahí en ese bus colinchada, ¿no? Colinchada ay, en ese bus. Por ahí. Yo tenía, pero la voy a cambiar Angela, para que no digan pues. ¿Qué quieres no, decir? ¿Qué? No, pues es que. Dile lo que quieras. Ya ahí. Se puede decir la misma pregunta. Puedes poner la pauta. Contestar. Puedes poner... Sí, no, pero no. Pero digamos, yo tenía una cifra real. No le creas tampoco. No, dale. Dale. Yo no tengo. Dile la que tenías. Como 2 billones. De huevos. De huevos. 2 billones. Sí. Sí, porque son doble yema. Doble A. Sí, exacto. Como estamos hablando de Francia, en francés se dice milliard. Y ahí hacen omelette y la vaina. ¿Allá también los clasifican? Billón. 1.500 millones. Entonces dijiste 2.000 millones de huevos. Exactamente. Exacto. Antes yo estaba cerca a tus hijos. Sí, muy cerquita. Es que ya... Los billones colombianos tienen tres ceros más, entonces serían dos... Yo con eso siempre me enredo. Billones, ¿qué? 2.000 millones de millones. ¿Y tú, María Juliana? 10.000 millones. 10.000 millones. ¿Orlando? Son 3.000 millones. 3.000 millones. Y ahora el genio siempre ganará de paso. ¿Sí? Pero empiezo lento. Yo creo que son 500 millones de huevos. Bueno, tenemos un menos uno automático. Fulminante. Que es Orlando. ¿Qué? Nicolás Samper. Muy bien. Ah. Me salvó. Nicolás, coma. Empiezo huevo. Lento. Nicolás, coma. La empiezo lento, coma. Exacto. Samper. Yo empiezo lento. Yo empiezo lento. Para Nicolás y. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Y te voy a poner chapó, aunque no te lo mereces porque estás equivocada en el 40%. Aproximadamente, y por eso es que te doy eso es muy difícil de contar, 14.000 millones de huevos. Uy, en muy los bien. ¿Y tú dijiste cuántos? 10.000 millones. Muy bien. Pero es que el huevo está por todas partes. El huevo siempre está ahí rondando. No, y además allá en Francia, todos pasteleros, ¿cuántos huevos se necesitan para todas esas preparaciones? Es que... Oye, el omelete y, sí, claro, y los pericos con cebolla y tomate. No, eso no hay. Y allá lo más feo que hay en la historia en los franceses es los huevos revueltos. Los huevos normales. Dame unos revueltos. No les gusta. No le echan leche. Eso es horrible. Uy, pero no horrible. Te creas, al batir los huevos con un chorrito de leche, ellos quedan más espumosos. Se les parten todos. No. Sí, sí, son polémicos. Bueno, y finalmente arepaso. El último arepaso. A ver. ¿Quién es el nuevo modelo de... No, perdón. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Aquí ya encontré el que era doble arepaso. No, muy sencillo, mijo. Yo les decía ayer, voy a ver si alcanzo porque hay que poner música en punto a las 50 y... A las 50... Ah, no alcanzamos. ¿No alcanzamos? Sí, sí alcanzamos. A las 50 hay que ponerlo. ¿Cuántos usuarios tiene actualmente Instagram? Una de las firmas de Facebook. Fácil. Ese sí me la escriben, por favor, porque ese sí se me copian toditos. Ah, no tengo espero. Amigo, escriba ahí. No, por el chat. Escriba aquí, póngamelo aquí. ¿Me lo pueden mandar al teléfono o tú? Tranquila que tú estás fuera de... ¡Ah! De concurso. Oh, espérate, espérate. No, tranquila, dale. ¿Ya? ¿Llegaron? Vamos a leer. No es me vuelva no. A tirar las cosas. No, no sale. No sale. Sale un chulo. No. ¿Ya te llegaron, Jaime? Ahí. Sí, ya. Es que no estoy molestón. ¿Orlando lo mandó ya? ¿3.200 millones? ¿3.200 millones? Laura Hoyos, 500 millones. María Juliana, 1.000 millones. Mimo, ok. ¿Y tú cuántos dirías? 10.000 millones. Uy, tan bella, menos mal no estás participando. Falta. ¿Y falta. Nicolás? 1.200. Hermano, la respuesta correcta, y pues ese sí me toca respetarla, más uno para María Juliana Correa. Uy, pero bueno. Estoy. Es que, acuérdense que yo decía que eran 3.000 millones, ¿qué? 6.500 millones. En todas las plataformas. Claro. Pero realmente son 3.500 millones en Facebook, 1.000 en WhatsApp, y 2.000 millones, perdón, 2.000 millones en WhatsApp y 1.000 en Instagram. Muy bien. Esa es la respuesta. Entonces el menos uno se lo tengo que dar creo que a Laura Obrero, a mí. ¿No? Menos uno para Laura Hoyos, tú no, tú eres invitada de honor, por favor. Ahora sí, ¿cómo darle paso, Laurita, para terminar con música? Correcto. Yo tengo menos 12 puntos. Nicolás y María Juliana están empatados con menos 4 puntos cada una y Orly tiene menos 3. O sea, Orlando va de primero. Perdón, una pregunta, ¿y es que tú ibas tan mal? Cuando no. Pero o sea, no, pero va muy bien. Va de hoy te metiste tres puntos. No, va muy bien, va de segunda. Pero me parece. ¿Quién va ganando? Así que va de segunda. Va ganando Juliana, sí, María Juliana. Ah, bueno, si quieres yo voy de segundo. Vamos también. Vamos de segundo a los dos. Vamos por una cuña. Gracias, te vuelvo a ver. Vamos por una cuña, vamos con música, Emilio, y hasta aquí nos trajo el río. Última frase que me manda el doctor Agustín Ramírez. Cuando el ritmo de cambios dentro de la empresa es superado por el ritmo de cambios por fuera, el final está cerca. Jack Welch. 5-9. Muy buena. No, buena, Nico. Muy buena frase. Muy buena frase. No, es muy buena frase. Me hizo señas raras. No, ¿yo? Sí. No. Proverbio africano dice: música, mire. Entre más lejos llegues. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con Daft Punk, Nile Rodgers y Give Life Back to Music.